Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, ¿estás escuchando? Confesiones de un jugador. Bueno. Programa número 56. Y esto iba a ser un programa gallego. Lo que pasa es que, bueno, aquí somos humanos. Sí, somos humanos. No pasa nada por reconocer que a veces se cometen errores de cálculo. Y básicamente es lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que dentro del esquema de la semana, del viaje a Galicia, pues esto lo íbamos a grabar en domingo, como muchas veces grabamos. Sin embargo, justo el sábado había una fiesta en un pueblo que se llama Cambados, que es la fiesta del Albariño. Sí. Que es un vino blanco muy rico, y bueno, se montan ahí unos pifostios de gente, de bebida, de botelleo extremo. Y debo decir que yo pequé del uso por pensar que iba a estar en condiciones de grabar un programa de confesiones al día siguiente del festival que nos pegamos. Entonces, pues nada, ya hemos llegado a Murcia y ahora, pues reconociendo los errores, es momento de seguir adelante y grabar tranquilamente. Sí. Entonces, bueno, yo soy un hombre que aprende de los errores y por eso bueno, chicos, ¿cómo lleváis el verano? Pues la verdad es que mi verano ha sido, bueno, está siendo un verano bastante de perro. Ya como ya no tengo que ir al instituto ni nada, y tengo ya la Play 3, pues digo, vamos por culo, me quedo en mi casa. Y en mi casa estoy ahí viciándome, dándole duro, jugando con gente del foro. Y bueno, de vez en cuando salgo a jugar al fútbol con mi amigo y todo eso por las noches. Pero en general eso, ya te digo. Muy bien, tú llevas ya un tiempo sin aparecer por aquí. Lleva ya tiempo, sí. Y encima has venido con compañía, te has traído un amigo, ¿verdad? Sí, sí. A ver, preséntanoslo. Pues es de aquí del pueblo y también escucha el programa. Está en el foro, no comenta mucho, por no decir que ha escrito 3 o 4 comentarios. Bueno. Juego con él mucho al Call of Duty y es uno de los artífices de que me haya comprado la Play 3. Se llama Pedro y alias Pacray, que a ver si comenta más en el foro, y lo tengo aquí a mi derecha. Hola, hola, soy Pacray 2648 y encantado de conoceros. Nada, genial. De ahí viene mi gamertag, no, bueno, mi PSN, que tenga 4649. También tengo otro amigo, pero no está aquí, que es 4647. ¿Y cuál es el misterio de los números? ¿Esto es como perdido o...? Fue porque él empezó y a nosotros, bueno, nos gusta mucho el tema de MotoGP y todo eso. Y claro, antes estaba el Rossi de 46 y Lorenzo llevaba el 48. Y luego viene un amigo y se puso un número menos y yo pues otro número más. Y de ahí surgió. Ok, de ahí viene la magia. Sí, sí. Bueno, no estamos solos, también vuelve uno de los hijos pródigos del programa. ¿Qué pasa, confesores? ¿Tú tienes resaca, Salva? De dibujar. Bueno, ¿en qué estás metido ahora mismo? Pues ahora mismo estoy con más números de Deadpool, Masacre aquí. ¿Cuántos llevas ya? Pues voy a empezar por el tercero que dibujo. Y más que habrá. ¿Se puede contar alguna cosa, alguna sorpresa, alguna aparición especial? No. Así me gusta. No se puede. Bueno, además también tenemos buenas noticias porque se ha confirmado que en octubre se va a publicar el primer tomo de Generation Hope, la colección que ha nacido aquí en Confesiones de un jugador. Algunas páginas importantes me las he hecho aquí mientras hablaba en el programa. Bueno, mientras hablaba no, mientras escuchaba hablar a los demás. Ya le daremos ahí su ratito, su DLC especial. Y bueno, es verdad que pues no tengo aquí a Arzan, no tengo aquí a Super Deimo o a Victoriño, que iban a participar en este programa, pero no obstante, Vamos a intentar hacer un Confesores Viajeros. Sí. Contando un poco qué nos podemos encontrar por allí por el norte. Pero antes de eso, hay un momento del programa en el que cada uno de nosotros tiene 15 segundos para... Para contar lo que nos haga lo... Espera, espera un momento, que me están llamando por teléfono. ¿Diga? ¿Pablo? ¡Oye! ¿Qué pasa, ¿Qué, Pedro? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Pues bien. Oye, ¿por dónde paras? Joder, tío, ya sé todo el trajín y todo lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hostia, tío. Mira, una vez que recobré la memoria, me di cuenta de todo lo que había pasado. ¿Sabes dónde estoy, tío? ¿Dónde está? Estoy en un barco, tío, con destino a la India. Ya, eso es lo que me pareció entender en el anterior programa. Pues mira, te cuento. Estaba en Benidorm, tío, todo borracho, cuando salimos del festival, uh-huh. Y tenía un dolor interior. Tenía algo que me podía, que no sabía cómo tratarlo. Y es que me pasó una desgracia. Lo que pasa es que, como estábamos de buen rollo en el festival, tampoco lo iba a contar. ¿Tú sabes lo que me pasó, tío? No. Tú sabes que yo soy bastante gamer, tío. Y me gustan mucho los videojuegos. Y una de las partes que más valoro de los videojuegos es cuando jugamos online. Uh-huh. Y entonces justo el fin de semana que nos fuimos, mi PS3 no funcionaba, lo que es el PlayStation Network. Era una puta mierda. Se me desconecta cada 2x3. Pero como siempre. Ya, pero tío, es que ahora ya sé que no puedo jugar. Es que hace como meses que no puedo lo que es ver los trofeos. Es decir, no puedo configurar la cuenta, no puedo hacer nada. Pero es que ahora ya ni jugar online. Y encima se dio la casualidad de que pasé a ser Silver, tío. ¡Ostras! Con lo cual no puedo jugar ni con la PS3 ni con la caja X. Así que un caos total. Así que dije, mira, toma por culo, yo no quiero esta vida. Y tío, me he embarcado en un barco buscando una nueva vida y soluciones a mis problemas. Y estoy aquí trabajando en un naviero, tío, camino de la India. Pero entonces, Pedro, ¿te vas a dejar los videojuegos o algo de eso? Que capullo me lo voy a dejar. Lo que voy a buscar es una solución para poder jugar online. Hombre, pues yo creo que es tan sencillo, en vez de montarte venido, en un barco... Tío, me he venido a la India a meditar qué hago con mi vida, porque esto no tiene sentido. Esto de no poder jugar online me mata. Pero Pedro, ¿a ti no se te ocurrió que a lo mejor el problema se solucionaba comprando una suscripción al Gold? De esta de Xbox Live Gold, de 12 meses, yo creo que es más barata que lo del carguero, ¿no? Pero es que encima me pagan, tío, por estar aquí. Y encima medito en la India, buen rollito. ¿Pero has llegado ya a la India o todavía no? No, todavía no. Voy a llegar pasado mañana. Ajá. Pero bueno, he conocido un huevo de gente aquí. Me lo estoy pasando de puta madre. ¿Pero te han dicho a qué parte de la India vas y eso? Pues voy a la parte norte. Vamos a la costa más cercana a Nueva Delhi. Ajá. Y yo de momento me voy a Delhi, luego a lo mejor estaré por Agra, iré al Taj Mahal. De hecho, como llevo la camiseta de confesiones de un jugador que va en el festival, ya me sacaré alguna foto para mandarla. Madre mía, ¿te imaginas una foto con el Taj Mahal de fondo? Pues sí, me la imagino porque me la echaré. Guau. Entonces estás bien, ¿no? Sí, estoy de puta madre. Al principio estaba aturdido porque... Me levanté con un resacón, tío, total, cuando te llamé que estaba perdido y no sabía realmente dónde estaba, pero bueno, después ya me di cuenta. Oye, ¿pero se sabe cuándo vuelve o algo? Pues no sé, tío, de momento voy a llegar a la India. O sea, que tú te has ido ahí... Yo me he ido a meditar porque esta vida no tiene sentido sin juego online, tío. Pues ahora mismo... Cuando me aclare mis ideas, veré qué hago, si denuncio... A los hijos de puta de Sony porque pagué por un aparato que no me da servicio online. ¿O qué coño hago? Bueno, ya te hicieron la jugada. Ya nos hicieron la jugada a todos hace unos meses. Sí, pero eso no me lo tomé personal, esto sí. Ok. Bueno, está hablando con otra gente como Fran y tal, Fran FRN. Y él me dice que puede sincronizar trofeos, que puede jugar online. Y yo estoy muy quemado. Madre mía, pero, con lo que tú has Pero tío, no te lo vas a creer lo que te voy a contar. ¿Qué? ¿Te puedes creer que en el camarote donde duermo, después de mis 16 horas de trabajo diario, hay un tío que tiene una PS3? ¿Qué me dice? Pero, Que sí, que sí. ¿y cuáles eran las Se llama Abdul probabilidades? Amahamaha. Abdul Amahamaha. Ajá. Ajá. Sí, no, no, no, se llama Abdul No, Amahamaha. no, El que yo. ajá lo digo yo, de sí. Y pues yo también. Bueno, entonces, Pedro, ¿y tiene juego? Que sí, tío, tiene un juego de puta madre. ¿Pero está en indio? ¿Qué capullo va a estar indio? Está en inglés. Ah, ok. Sí, porque los indios, no sé si lo sabes, si no te lo cuento, tuvieron una colonia británica durante muchos años. Entonces Sí. hablan tanto inglés como hindú. Genial. Aunque me ha explicado el colega en inglés que tienen allí como en el mismo país como 15 idiomas diferentes. Madre mía. Pero bueno, no, ahora no voy a hablar de lo que he aprendido de hindú, sino que ya que te he llamado, tío, te voy a hablar de videojuegos. Oye, pero ¿de dónde me estás llamando? A ver si te va a salir por un pico la llamada. ¿Tiene internet en el barco o En algo? el barco hay internet y entonces a cuenta de nuestro salario podemos llamar. No creo que me gaste mucho. De todas maneras, lo hacemos breve por si acaso. Ok. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer como una especie de 15 segundos. Sí, tío, pero 15 segundos en mi naviera hacia la India. Esto es de puta madre. Madre mía, es de loco. Siempre innovando, ¿eh? ¿Cómo que innovando? Siempre con la olla ida, pero totalmente. Bueno, genial. Pues nada, Pedro, cuéntanos. Pues mira, el colega nada más que tiene un juego. Yo el único que he jugado. Pero es un pedazo juego de la hostia. Es Infamous 2. Anda, Infamous 2, ¿pero ese no lo habías jugado tú ya? A ver, yo lo había empezado a jugar, pero no había avanzado mucho. Y aquí como realmente no hay mucho material para follar, pues cuando terminas de trabajar, pues realmente lo que puedes hacer es comer, beber o jugar a la Play. Y yo pues me he dedicado a jugar a la Play. Okay. Y nada, te cuento un poco del juego. Venga, Vamos a venga. ver. Primero, es un juegazo para empezar, altamente recomendable, hasta tal punto que a precio de salida lo recomendaría para que se comprara. Es decir, lo que decimos al final de un juego cuando lo analizamos, lo digo al principio, merece la pena, precio de salida. Toma ya. Entonces, el juego continúa la historia de la primera parte, que no voy a decir nada para no hacer spoiler. Entonces tenemos a Cole, que está en donde terminó la primera y aparece una bestia. Estos son los 5 primeros minutos. Y el juego son como 20 horas, así que no pasa nada. Y aparece una bestia con la que lucha, pero no puede vencerla. Entonces le ayudan a salir de la ciudad en un barco y se va a un sitio que se llama New Marais, que es una ciudad que hay al sur del país. Entonces, en esa ciudad tendrá que ir cogiendo ciertas cosas para recuperar poderes y tener más potencia para poder luchar contra la bestia. Entonces, el juego gráficamente ha mejorado una pasada. Es decir, se nota un salto bastante alto del 1 al 2. No obstante, creo que lo comentaste un poco en los primeros pasos que tuviste, que al principio dijiste que te gustaba más el aspecto del otro. Sí, pero una vez que te metes en la movida del 2, te mola bastante. Es decir, nivel jugabilidad, aunque cuando tú estás, por ejemplo, ascendiendo edificios, no llega al nivel de un Assassin's Creed, han mejorado lo que es la ascensión a edificios con respecto al 1. En cuanto a las armas, son bastante parecidas, pero hay ciertos potenciadores nuevos. Y lo más importante es que tienes una lucha constante entre el bien y el mal. Puedes elegir el camino bueno o el camino malo. Okay, y salen, por ejemplo, ¿son todos los personajes a los que te enfrentas maléficos o algo así? ¿O también hay como gente superheroica? También hay superhéroes. No voy a hacer Ajá. spoilers, pero no Cole es el único que tiene poderes. Hay más gente que tiene poderes. Eso Okay, lo okay. descubrirás en el juego. Entonces, tú te tienes que aliar o con la parte del bien o con la parte del mal. Y lo paradójico es que cambia totalmente la historia. Es decir, si tú juegas jugando de bueno, con karma positivo, pasan unas cosas. Y si lo juegas con negativo, pasan otras y tienes otras misiones totalmente diferentes. Y la verdad es que es un juegazo. Una de las cosas que destacaría con respecto al 1, lo tengo que comparar con el 1, porque obviamente es una segunda parte, es la diversidad de los enemigos. En el 1 todos los enemigos eran más o menos iguales, diferentes armas, más potentes, menos, pero en esta te encuentras cantidad de monstruos de todos los tamaños, cada uno tiene una técnica para matarlo, es decir, con lo que te matas a uno no te sirve para follarte al otro. Y hasta que tú le pillas el truco y ves cómo follártelo, pues pasa tu ratito, tal. Pues más o menos como en la vida. Poco a poco te vas metiendo en el juego y la verdad es que es un GOTY, ¿eh? Muy, muy buen juego. De lo mejorcito que he jugado este año. Bueno, bueno. Aunque también es verdad que el listón lo había bajado bastante. Pues sí. ¿Has llegado a probar, has podido probar alguna de las misiones online estas creadas por usuarios que decían que había y tal? Pues tío, es que aquí como no hay internet en el parque, es decir, sí hay para llamar. Pero ya. No para conectarte wifi en tu camarote a la Play. Claro, no, ya sería la no he podido. Pero bueno, en España, cuando estaba, sí lo probé. Y primero que tú puedes crear tus propias misiones. Y a partir de ahí la gente las va jugando. Entonces, está muy bien porque tú cuando vas a jugar misiones online, puedes seleccionar por tipo de misión. Si las quieres más recientes, si las quieres de puzzles, si las quieres de asesinato. E incluso hay unos... que son, que se llamaba, es que lo pone en inglés, ¿cómo era? Es como homenaje, ¿de acuerdo? Tribute. Entonces, ¿te acuerdas del videojuego del gorila tirando los barriles? Donkey Kong. El Donkey Kong. Pues hay uno hecho para el Donkey Kong, que te van tirando barriles, los tienes que destruir todos sin que te toquen. Y hay mucha variedad, la verdad es que la peña se lo está currando bastante. Yo me acuerdo que hice una, la creé yo, pero para sacarme el trofeo a tomar por culo. Pero ya. Realmente muy, muy chulo. ¿A nivel de trofeos cómo lo estás viendo? A nivel de trofeos, el platino es asequible. Y de hecho, yo creo que si no salen mal las cosas, cuando vuelva a España me lo sacaré. Oh my God. Pero va bastante, bastante chulo el juego y dinámico. Tiene muchas misiones de relleno, si quieres sacar los trofeos de... descubrir toda la isla, la 1 y la 2, pero bueno, que eso no es voluntario, eso si te mola el juego, te lo juegas y limpias toda la isla de enemigos, pero realmente altamente recomendable, muy, muy, muy bueno el juego. Bueno, genial, genial. ¿Has podido tocar? Dices que ese era el único juego que había, ¿no? Sí, el único que tenía, colega. Y se lo compró de camino de vuelta para la India y nada. Pues nos vamos intercambiando jugando a rato. Ok, ¿y tú echas de menos tu Xbox y cosas así? Acostumbrado a tener un huevo de juegos y siempre estar picoteando aquí y allí, ahora tener uno solo, pues... Esto ha sido como cuando éramos pequeños, que teníamos un juego y era o eso o nada. Pero es que encima he tenido la suerte de que es un buen juego y que me lo estoy pasando de puta madre con el juego. Ok. Entonces, pero por ejemplo, ¿ese juego serviría para pasar... ¿Eso? ¿El verano entretenido con él? Si tú lo juegas en bueno y luego en malo, se te van bastantes días. A veces que seas un máquina que está bombón horas y horas y horas jugando. ¿Da pereza jugárselo de las dos maneras o no? No porque cambia. Ok. No. Bueno, oye, y yo qué sé, ¿has seguido haciendo algún descubrimiento en tu iPhone? Pues mira, he estado metiéndole caña a... Army of Darkness. El juego del ejército de las tinieblas, que recuerdo que comentaste que lo habías probado un poquito y que te había parecido interesante, ¿verdad? Sí. Army of Darkness Defense. ¿Se oye la música? No, ahora mismo no. Ahora sí. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Es que hace mucho que no canto. Ya. Pues mira, Army of Darkness Defense... Eso explica la sequía que tenemos en Murcia ahora mismo. Army of Darkness Defense es un juego en el que tú eres un caballero y tienes que proteger un libro. Sí, el Necronomicon. Correcto. ¿Cómo lo sabes? Pues porque he visto el Ejército de las Tinieblas y soy fan de la saga de Terroríficamente Muerto y Posesión Infernal. Vale, y entonces te van llegando los monstruos y tú tienes que defender tu libro. Entonces, te puedes ayudar de un mogollón de peñas, de caballeros, de magos que van echando conjuros. Y es un juego de defense, la verdad es que es chulísimo. De hecho, hasta que cogí confianza con Abdul, jugaba este juego y me tiraba 2-3 horas ahí jugando. ¿2-3 horas? ¿Cuánto tiempo le has dedicado al juego? Pues yo diría que le he dedicado por lo menos sus 6-7 horas, ¿eh? Madre mía, 6-7 horas. Sí, lo que pasa es que me ¿Cómo lo he está pasado en... estructurada la campaña? ¿Qué? La campaña, ¿cómo está estructurada? Pues me parece que son, a ver, son 40 oleadas. Y entonces cada oleada, pues cada vez que vas pasando vas ganando dinero. Y te van dando para que compres lo que es o arqueros o caballeros o como yo digo, la carne, ¿cómo se llama esto? Carne de cañón o gente que defiende. Entonces tú según vas matando y pasando misiones, ¿Pero esto es te van rollo dando más poder. plantas contra zombies o qué? No, Pero... no, no tiene nada que ver. Tú sales a la izquierda, está el libro, tienes tu castillo y vas hacia la derecha, que hay otro castillo donde salen los malos. Y te los tienes que ir follando a tiros, a hachazos, Hay un a juego, mazos. por lo que, es que ahora que me estoy acordando, recuerdo que había uno que era Swords versus algo. De hecho lo tengo en Steam. A ver, te voy a decir el nombre, que Swords and Soldiers, que creo que me recuerda un poco a lo que me estás contando. Pero encima puede ir comprando Sí, en... es decir, tú puedes mejorar lo que es tu personaje, ¿de acuerdo? Puedes mejorar lo que son tus tropas. Puedes mejorar lo que es las defensas de tu castillo. Bien, poniendo más un candado más fuerte donde extra el Necronomicon, o lo que son los arqueros del castillo, o catapultas Las para de... tirar piedras. ¿Las defensas se van quedando de pantalla a pantalla o Sí, no? sí, sí. Pero cuando tú empiezas a jugar una pantalla, te da solamente unos espacios limitados. Es decir, gente que te ayude, tú puedes tener 5. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, aunque tú tengas 20, tienes que elegir a 5. Y luego, cuando tienes que coger poderes mágicos, aunque tengas 6, solo puedes elegir 2. Vale, que está un Entonces, poquito controlado. sí, tienes que ir seleccionando, viendo cuál va mejor con cada tipo de enemigo y combinándolo. Pero vamos, es un juego que es gratuito del iPhone y yo desde luego lo recomiendo 100%. Bueno, ¿has tocado alguna cosita más? Pues nada, tío, si es que aquí trabajo mucho. Y... Estoy trabajando como un negro, tío. ¿Y te has podido follar a alguien por allí en el Pues barco no, o está tío, mal me la mata a cosa? pajas, pero follar poco. Okay. Y aparte es que en la habitación tampoco puedes pajearte porque estás con alguien, entonces pues como qué palo, ¿no? Ya. ¿Y música has escuchado? Pues sí, tío, esto parece Bollywood. Oh, yeah. Entonces estoy escuchando música india de... No, no podría cantártela porque llovería. Mira que es difícil en verano. Pero llovería. No Pero no he cantaría escuchado nada occidental. la... Nada occidental. Nada, tío. Todo hindú, música así, muy de Bollywood y tal, y poco más. Bueno, Pedro, pues nada, cuídate mucho, no trabajes demasiado. Y ya, tío, una vez que esté allí, intentaré llamaros. A ver si es posible, molaría un montón. Pues venga, a ver si puedo. Por allí todo bien, por los estudios centrales. Por aquí todo bien, la verdad es que sí. Aquí ya sabéis que en Murcia pues hace calorcillo y eso, pero bueno, disfrutando el verano. Muy bien, tío. Pues Como putas estrellas de rock, vamos. nada, a disfrutar el calorcito y ya hablamos pronto. Muy bien, caballero, un abrazo muy grande y en cuanto podamos hablamos. Perfecto, ¿Sabes? venga, un abrazo. Ya sabes. Bueno, ¿qué te ha parecido la aventura de Pedro allí en el carguero jugando al Infamous 2? Pues la verdad es que, como siempre, Pedro muy divertido. Y pues no sé qué más que crees que diga. Es que Pedro Pues es Pedro. nada, antes nos habíamos quedado a medio de decir que íbamos a hacer los 15 segundos de gloria, ese momento del programa. En el que habla de lo que has jugado o de la cosa que te ha sacado los cojones. O sea, en 15 segundos. Bueno. Pues si os parece, venga, ahora sí, ¿quién lo diría después de 20 minutos Sí, largos? sí. Comienza Confesiones de un jugador. Don Sharing. Comenzamos. Vamos a comenzar. A ver. Bueno, pues he jugado mucho. Y bueno, he jugado bastante, pero hoy me voy a ceñir en tres juegos y tres películas. Bueno, voy a comenzar con un juego que todos lo tenéis que conocer ya, se ha hablado varias veces en este programa, pero tampoco le he dado mucho hincapié, que es L.A. Noir, como se diga. Bueno, hay gente que dice L.A. Noire. La Noire. Hay otros que dicen La Noria. Según un amigo francés que tengo, es La Noire. Ajá. Bueno, pues es decir que este juego no me lo he pasado todavía. Le he dedicado más de 10 horas, creo. Creo que lo he dedicado más de 10 horas porque estoy hasta los cojones un poco ya del juego, porque es que no termina nunca. O sea, el juego es muy divertido. A mí el tema de ser policía y no ser ladrón me gusta, porque ya estoy cansado también un poco del GTA, de siempre ser ladrón y todo eso. Sí. El investigar casos está muy, muy, muy bien. También el ritmo es muy diferente, ¿verdad? O sea, el ritmo es muy diferente, ¿no? Comparado con... Claro, no hay tanto tiroteo, No hay tanto tiroteo. Hay persecuciones de vez en cuando surge, y tiroteo también, pero lo que es la historia principal, hombre, no voy a hacer ningún spoiler, pero hay veces que se hace muy repetitivo, dependiendo de dónde estés, o de lo que te indique, y la situación. Y bueno, la verdad es que el juego, como dijo Pedro, que le pasó solo los trofeos y todo eso, que lo miré y estaba en nivel 1, sí, que la verdad es que es una putada, porque yo no me lo pasaría otra vez ni en sueño. O sea, es verdad. Le había metido mucha hora, al parecer, ¿eh? No sé si disco más de 40 para el platino. O sea, yo he visto los trofeos y hay que dedicarle tiempo. Y la historia principal, que yo no estoy haciendo nada de historia secundaria, todavía no me lo he pasado y me he pegado varias viciadas y la historia está bien, pero ya te digo que yo... Lo que es decir terminarlo y volver a jugarlo... ¿Cómo has visto la narrativa? En comparación con los GTA, ¿te gusta más cómo está contada la historia? ¿Te gusta menos? La historia me gusta mucho. O sea, por ahora me está gustando y tengo varias intrigas en una historia... Es secundaria, pero a la vez principal. No voy a dar muchos detalles. Pero lo único que no me ha gustado del juego, y que siempre pasa en los Rockstar, que no está traducido al español. Yeah. Entonces, claro, vamos a ver. Yo intento leer... Bueno, claro, tengo que leer... pero a la vez mirar los gestos de la cara cuando interroga a una persona. O sea, este juego, el truco que tiene, que todo el mundo lo sabe, es que los gestos son cojonudos. Claro. Son impresionantes, eso hay que decirlo. Pero claro, yo no sé si me está mintiendo o no. A mí me dijo un compañero por el foro que cuando terminara de hablar, que le mirara la cara. Pero claro, es que lo que tiene la verdadera, ¿cómo decirlo?, emoción, es, mientras que te habla, verle los ojos y el rostro. Pero bueno, pero en general el juego es muy bueno, es uno de los mejores juegos del año y no sé si será el mejor. Luego, en comparación, por ejemplo, ahora, con GTA y eso, el diseño de personajes, ¿cómo lo ves? ¿Te gusta más? ¿Te gusta menos? Gráficamente es mucho mejor este juego. Como evidentemente el otro tiene menos años y todo eso, pero este juego, lo que es la ciudad en sí, es muy grande también. Hombre, es otra época, los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y... Claro, no le dimos conducir un coche de esos que te dan ahí, que otros coches o los edificios, pero o sea, está bien ambientado, la radio, la música que te ponen los coches, está muy bien. ¿La banda sonora está bien? Sí, la banda sonora está ambientada en la época y también está bastante bien. Has comentado el tema de los subtítulos y cómo pues a veces te afecta para seguir la historia. Sí, claro, pero... ¿Están las típicas conversaciones esas en el coche? Sí. Pero lo bueno, que eso hay que decirlo en el juego, que me fijé mucho, pero claro, yo por ejemplo me quiero sacar un trofeo que es correr 194 millas. El juego te da una posibilidad que la han pensado muy bien los de Rockstar, que es que tú te montas en el coche y tu compañero conduce. Ah. Y entonces claro, tú llegas a otro sitio directo. A no ser que haya... Puede ir pendiente. Claro, a no ser que haya una conversación en el coche, que entonces lo que hace es que el otro conduce y tú mientras tanto vas leyendo. Okay. Y luego cuando termina la conversación ya directamente estás en el lugar que tienes que ir. Pero ahí, por ejemplo, en las escenas esas de conducciones en las que especialmente se agradece que el título esté traducido, claro. Piensa en Mafia, por ejemplo, los diálogos esos cojonudos que había, además que te partía. A mí me gustó mucho, sobre todo tu compañero en el Mafia, que lo dices, que claro, eso en español pues estaría muy bien, pero bueno. Además, buen doblaje. O sea, yo de inglés entiendo cosas, pero es que es un lenguaje que habla muy rápido y entonces pues no te da tiempo. No tengo nivel para tanto. Te lo has comprado a precio de salida, ¿no? Sí. Ahora vale más barato que los otros. Por ejemplo, Infamous 2 no era 69, lo vi. O 70. Oh my god. Y este estaba por 50. Ok, bueno, 50. Pero lo han hecho para que si tienes que dudar, le has quitado 10 euros así, dicen que lo compren este. ¿Lo recomiendas ahora mismo? Pues la verdad es que juegos buenos en este verano no hay mucho. Entonces, que se lo quiera comprar por En plan internet. reciente, dice, porque Sí, luego. claro, luego tela, luego viene lo gordo. Pero claro, quien no tenga nada que jugar este verano y tiene dinero ahorrado y se lo puede gastar, pues lo Okay. recomiendo. Ahora, quien esté pensando más para el futuro por lo que viene, El pues. tema Rockstar Pass, ¿eso te atrae? ¿Te llama la atención? ¿Pagarías los 8 pavos o 10 pavos? No me acuerdo lo que cuesta por tener acceso a las misiones esas, los DLCs que Sí, han lo ido tengo que hacer. sacando. Es que eso depende mucho de del jugador. No sé, ¿tú lo Claro, hombre, harías o no? yo no, porque yo tengo suficiente ya con la historia principal. Y Ya. además me han dado con el juego La Ciudad Desnuda, que es un caso más, creo que era. Y Sí. yo te lo doy las placas, que te vienen. Me vienen en el juego un sobre con placas. Ajá. O, bueno, como con diagramas o algo así. Y creo que es los lugares donde están las placas y todo eso. Pero ya te digo que el juego sin DLC yo creo que dura muchísimo. Si le quieres sacar el platino, más todavía. O Okay, sea, okay. tienes 40 casos callejeros que cuando vas conduciendo te llaman Que por esos son radio. misiones Sí, son secundarias. misiones secundarias que se basan más en tiroteo. O sea, Bueno. y el juego está bastante bien. Es un juego que le puedes dedicar tiempo. Bueno, ahí lo lleva. ¿Qué más tenemos? Pues otro juego más que también se ha hablado varias veces en este programa, que es God of War 3. Que yo jugué al 1 y al 2 en Play 2. ¿Te No lo llegué. pasaste? Me pasé el 2 y el 1 a punto, pero no sé cómo terminaba. Sé que la historia no la sabía entera. Y me Okay, pasé el primero de PSP. El segundo que han sacado nuevo, no, el God of que Sparta, creo que era. van a salir Que van a salir ahora ahora. en Play 3, creo que Han he visto. anunciado a 40 pavos Los aquí dos. en España, Los dos, sí. versiones remasterizadas, con trofeos, con Sí. todo. Y bueno, pues este juego para mí es el mejor que han sacado, evidentemente, de los tres. El 2 era muy bueno. Pero a mí este juego me ha gustado bastante. Lo que no me gusta de este juego es voy a empezar por lo negativo, es el tema de la cámara. De que no estoy acostumbrado a que la cámara pues esté sola y no la voy a mover con el joystick analógico derecho. Lo bueno es que puedes pues esquivar con el joystick analógico derecho, que son también es cómodo, más cómodo. Pero la historia en sí pues nos deja donde nos dejó en el 2. No voy a hacer ningún spoiler por si alguien quiere jugar a los anteriores, que está el God of War 1, 2 y 3 en un pack junto con por 50 euros lo vi yo. ¿Qué Por dice la si caja? no Ah, vi no, la trilogía. la trilogía. Vale. Así que no voy a contar cómo termina el 2. Pero digamos que Kratos quiere terminar su venganza. Entonces, pues claro. Pues al principio la primera escena del juego, que también creo que estaba en la demo, si no recuerdo mal, no me acuerdo ahora mismo de la demo. No sé si estaba. Bueno, mejor no digo nada porque no me acuerdo bien. Pues nos deja donde terminó el 2 y en lo que es el tema de la sangre y todo eso, pues sigue igual de gore. Los malos han cambiado, algunos monstruos son diferentes, hay monstruos nuevos, distintos. El nivel de dificultad yo lo juego normal y depende del monstruo, pues puede ser más difícil o menos, pero en general no es muy complicado. Luego te lo pones en modo titán y tiene que ser bastante más difícil. Pero El tema de los poderes son diferentes también, ¿no? depende de si mejora el arma. Porque, por ejemplo, tú, cuando, a medida que vas avanzando, tienes más armas, como en todo, ¿vale? Claro. Entonces, claro, tú, como en todo el God of War, tienes como orbe rojo. Eso te dan posibilidades de mejorarla. Y luego están los azules para la magia y los verdes para la vida. Aparte de otros objetos que vas encontrando para mejorar la vida y todo eso. Pues, dependiendo de tú los orbes rojos a quien lo apliques, pues va mejorando los poderes o no, dependiendo de la magia y del arma. Entonces, pues, lo que es sí, las armas y todo eso, los combos, está bastante bien. Okay. La historia en sí, el final. Bueno, no voy a decir nada del final, no voy a contar ningún spoiler, pero Hoy te veo no, caliente, hoy te hoy veo te veo caliente, sí. Hoy te ardiente, veo con ganas de caliente, empezar a soltar intentándola. spoilers por Sí, todos lados. pero parece que no puedo. Si Hombre, no la, puede, es uno de esos pero. finales que me gustaría contar, pero no puedo. Okay. Yo voy a decirlo a nivel personal, me parece uno de los mejores finales que he visto en mi vida. Porque no me lo esperaba. Okay. A lo mejor a la gente no le gusta el final. He visto, yo tengo amigos que no le han gustado. O que se lo esperaban. Pero hay que dar eso. Yo digo a nivel personal. Yo, como no lo he visto, y voy a hablar por hablar, pero las trilogías estas no acaban siempre con el protagonista muriendo. No digas nada. Yo no digo nada. Pero es que las trilogías estas ¿Te ha pasado siempre. el 1 y el 2? Me he pasado el 1 y el 2 lo empecé y me lo dejé ahí en medio. Pues yo te lo recomiendo que te los pases. Ok. Gráficamente, Gráficamente salto muy bien, o evolutivo sea, bestial. bestial. Tú Gráficamente muy coges el bueno. primer nivel y no te puedes creer lo que estás viendo. Luego también están los desafíos del Olimpo, que no lo he probado, pero lo he visto, lo que es que estaba hasta los cojones ya del Kratos y dije, cuando tenga más tiempo, bueno, cuando tenga más tiempo, cuando tenga más ganas, mejor dicho, porque tiempo tengo, lo jugaré. Y bueno, y eso es todo. Es un juego que mucha gente lo conoce y que no se le ha pasado, y se le ha pasado los anteriores, pues ahora mismo nos estaba a 30 euros así. Sí, yo en algunos medias más lo he visto incluso a 25, Sí, y ya sin rondando platino, estaba los también en platino y 22. sin platino estaba. Ok. Así que. Nada, ese precio desde luego es para pensárselo Sí. poco. Lo que pasa es que también estaba por ese precio el Castlevania, que me tienta bastante, porque lo han Pues. hecho gente español de España y quiero verlo, pero bueno, ya Bueno, veremos. pues primero uno, luego Sí. otro. Aquí tenemos un título que bueno, que Bueno, me bueno. consta que tú tienes mucha historia con esto. La versión remasterizada de De la los. trilogía de Sly Raccoon. Sí. Bueno, Sly para mí está entre los 5 mejores juegos de toda mi vida. Tengo ahí 5 juegos buenos. Y a lo mejor es un juego que es una puta mierda. Para muchos, como para vivirlo salvo. Que no le ve lógica. A mí me acuerdo que hace tiempo me dijo que era una mierda, que era asqueroso ese juego. Pero yo lo juego cuando tenía 12 años. Lo conocen más feos que ha parido un videojuego, pero Dice, un hipopótamo. ¡Oh! O no sé qué. Pero bueno, yo tenía 12 años y a mí este juego yo empecé jugando al 2. al dos, Gracias a Dios. Porque el okay. 1 me parece muy flojo. Y bueno, pues yo cuando me compré el 2 me lo llegué a pasar 12 veces. ¿Y de qué va esto? Para quien no tenga ni idea de qué va. A ver, ¿cuál es el nombre completo? ¿De qué? Del. Del personaje. Pues. Sly Cooper. Es Sly Sly Cooper, sí, Cooper. Sly Cooper. Okay. Y bueno, la historia no es ningún spoiler. La historia comienza porque Sly es. Bueno, los Coopers son una saga de ladrones que iban que durante todos estos años han estado robando y demás. Y son, pues, digamos, una familia muy prestigiosa a nivel pues, de los ladrones y todo eso. ¿Y qué pasa? Que luego tienen. Deben, vamos a ver, los padres de Cooper tienen al Sly. Y son asesinados, ¿vale? En el 1 son asesinados. Y entonces, pues, Sly se tiene que mudar a un centro de acogida. Y conoce ahí al Bentley, que es la tortuga. Y a Murray, que es el hipopótamo, Y hacen rosa. como una banda, ¿no? Sí, y luego, pues, a medida que van creciendo juntos y son amigos. Y al final, pues, hace una banda. ¿Qué pasa? Que cuando matan a los padres de Sly, ya que los matan, pues les roban. Claro. Y de eso trata el 1. De conseguir lo que han robado, que es el Latronium Mapachibus, que es un. Se llama así, es un libro donde los antepasados del Sly, todos los Coopers, escriben sus técnicas y su aventura y todo lo que han hecho toda su vida. Entonces, claro, quien tenga ese libro, puede, digamos que puede adquirir más poderes y todo eso. Y entonces Sly lo quiere para recuperar las hojas Okay. para saber lo que sus antepasados hacían. Okay, luego tenemos la segunda parte y se aprecian, por ejemplo, variaciones jugables con respecto a la primera. Sí, Porque, a porque, ver, vamos, la espérate un primera. momento, que tampoco hemos dicho Sí, cómo se no. juega esto. ¿Esto es Claro. plataforma, infiltración? ¿Esto La qué primera es más plataformero. O sea, la primera es más de. Tipo, vamos a ver cómo decirlo. Como Crash Bandicoot. es? Tú vas para adelante, tienes una vida. A no ser que tengas como la típica. Por ejemplo, en Crash Bandicoot había la máscara que te protegía. Pues aquí tienes una herradura en el 1. Okay. Entonces, claro, cuando te da un golpe, pues se te quita la herradura. Y si no tienes la herradura, pues te mueres. Ajá. ¿Tienen varias vidas o solo tiene una? Tienes una vida, o sea, te matan de un golpe, a no ser que tengas la Ya. herradura. Pero luego tienes las típicas vidas como si fuera. ¿Cómo decirlo? Como los Insert Coin. Cuando tú metes Sí, monedas, pues igual. Pero tú ahí las consigues. Y bueno, las consigues como las monedas también, tipo Sonic con los anillos. okay. Y el ¿Cuánto? juego es más directo, digamos que es más, menos de infiltración y ¿Cuánto más de tarda ladrón. en pasarte esto? 7 horas, puede ser. Okay. 7 horas u 8 con el platino, porque el platino es muy fácil. El El platino, platino es muy yo me lo fácil. saco con el platino. Pedro, ahora mismo, si estuviese cerca de una tienda, lo que pasa es que ahora mismo está en el carguero, entonces Sí. no puede ir a comprarlo. Estaría yendo a comprarlo ya mismo. Pues yo se lo recomiendo a Pedro. Ok. Porque son 3 juegos. Y además el platino es fácil. Yo tengo el platino en uno de los dos, son muy fáciles. La segunda parte, ¿qué mejoras tuvo? Es más, digamos, más crisis, es más libre. Tienes un mundo, como. Bueno, un mundo, sí. Son como varios mapeados, ¿no? Y tú, pues, la historia es más o menos como la primera. Bueno, en el concepto de compras el 2 te cuenta el tema de que la familia Cooper que ha muerto, no sé qué y todo eso. Claro. Y es el mismo villano que el del primero. O sea, tiene el mismo follón. Con. ¿Cómo se, no me acuerdo ahora cómo se llamaba? Clover, que es un pájaro que le ha tocado mucho los huevos a la familia desde antepasado. Que no está muerto, ese tío vive todo el rato. Un pájaro. Tendría que ser al revés. Si es un pájaro, los huevos habría que tocárselos, sí, a él. También. Pero... Sí, porque el otro es un mapache. Bueno. No se le trae huevos a los mapaches. Pues no se los voy a buscar. No tampoco. Y bueno, el 2 es más, es como más libre, no tiene vidas tipo Crash Bandicoot. O sea, tú tienes tu vida. Y también tienes, pues, como magia. Bueno, magia, son objetos, ¿vale? Que no puedes utilizarlo, tienes como una barra para poder gastar. Lo que me gusta a mí del 2, aparte de la historia que me gustaba muchísimo, es que creo que en el 1 no podías hacer, no puedes robar en el 1. O podías, pero no podías robar dinero. Vaya mierda de ladrón que no es capaz de robar. En el 1 es que no recuerdo si podías robar la cartera con el bastón. En el 2 sí. En el 2 podías robar con la cartera en el bastón. Además te tienes misión de robar y todo eso. Y puedes comprar las cosas a través de internet también. Tienes la posibilidad de comprar objetos y mejoras y todo eso a través de internet, vendiendo también objetos que robes. Ok. Y eso es, la historia es mejor. Lo que es a la hora de hacer las misiones es mejor porque es un, digamos, como un campo abierto. Tú tienes tu mundo y tu zona, tus casas, y para correr por los tejados, todo lo que quieras. Puedes hacer lo que quieras, más libre. Y además te da la posibilidad de llevar al Bentley y al Murray en misiones. Que en el otro no, en el otro no hay ninguna gatita de turno. Hay un personaje secundario, bueno, no tan secundario, que es la policía, que es Carmela Fox, se llamaba Carmelita Fox. Carmelita Fox se llama. Es el nombre de actriz que, porno, por sí, lo que ya, sí, la es que sí. Que es una ardilla, ¿vale? Es como, creo que era una ardilla, sí. Y bueno, pues Sly está, no lo dice, pero se nota que está colada por ella. Y le gusta mucho jugar al pilla-pilla, digamos, con ella. No es. No hay que relacionarlo. Quien quiera pensar más, que lo piense más. No, ok. Y ella es la que intenta pillar siempre a Cooper, pero nunca lo consigue. Porque dispara... Pero a él le gusta estar cerquita para sí, verla, le gusta, ¿no? Para verla y para decir píllame, pero no puede. O sea, para vacilarlo. Vale, vale. Y bueno, pues en el Sly 2 es eso. Es un. ¿Había diferencias gráficas y eso? Sí, hay un. Se nota una cierta mejoría, pero no mucha, tampoco. El planteamiento visual de esta saga, ¿qué tipo de gráficos tiene? Como si fueran cómics, más o menos. Como si fueran dibujos animados o cómics, pues más o menos es así. No es. O sea, para lo que es la saga está bien. A mí los gráficos no me importan mucho. Ok. Porque es un juego para lo que es. No sé, para divertirte, para pasar el rato, si te gusta bien, si no, pues. A mí me gustó en su día. ¿Todo esto está doblado? Está doblado en español. Y entonces la tercera parte ya, ¿qué diferencia nos trae? La tercera parte es como el Sly 2, ¿no? Tienes también tu mundo libre, porque se ve que a la gente le gustó mucho, sobre todo el Sly 2, como a mí, y decidieron mantenerlo. La historia ya nos aleja de Clockwork. Ya es otra historia, resulta que Sly tiene un como una isla, ¿no? Que es de los Cooper, donde tiene mucho dinero. Todo la joya y todo eso lo tiene ahí Cooper. Y claro, cuando se entera, él va a la isla. Pero hay un mono que lleva ahí años intentando abrir una caja. Como, bueno, una caja. Es una puerta de hierro que solamente pueden entrar los Coopers con el bastón ese. Y entonces lo que lleva es con láser y todo intentar perforar la puerta para entrar y robar las cosas. Pero no puede. Entonces, ¿qué pasa? Pues no voy a hacer ningún spoiler, pero cuando termina el 2... empieza el 3, digamos, ¿no? En el 3 está Sly y Bentley. Murray se va. Murray se va con un gurú. Y bueno, nada más que empezar la victoria, pues tenemos que juntar el grupo, ¿vale? Y luego, pues. Como la isla esa está muy vigilada, pues claro, Sly lo que necesita es, pues, entrar en esa isla con ayuda. Y de eso trata, de buscar ayuda. Vale. ¿Qué pasa en el 3? Pues que puedes robar también con la tortuga. Y esa es la mejora que han hecho. La tortuga cambia por una cosa que pasa en la historia. Vale. Cambia de aspecto, digamos, que no voy a contar nada. Bueno. Pero bueno, se ve. El detrás de la carota lo se ve, pero no voy a contar. ¿Y sigue saliendo la Carmelita Fox esta? Sí, sale, está ahí. Y al final se la. Hombre, si quieres lo cuento. No me da igual. Okay, es al final del tercero. Es al final del tercero, o sea, no. A ver, es que te veo con ganas de contar hoy algo de lo que sea. Sí. Y yo creo que ahora mismo, de lo que estamos escuchando, más o menos todos tenemos en la cabeza. Pero al final se folla la ardilla esta. Al final del 3, Pero no te, sí o no. Vamos a ver, no, sí, pero no. O sea, está con ella al final del 3, ajá, ¿vale? Y ahí deja la... Está bailando con ella en París. Pero ahí, ahí termina la historia. Bueno, eso no tiene nada que ver. ¿Sabes eso no cómo acaban los bailes en París? Sí. Y entonces la historia, pues, no te dice nada más. Ahí, bueno, van a sacar el 4. Ah, sí. Van a sacar el 4. Uh-huh. Y en el Late 3 termina de una forma que, es que no puedo contarlo. Y yo creo que el 4 va a empezar por terminar el Late 3. Ok. ¿Cómo has visto la remasterización de los gráficos? Hombre, se ve con más nitidez, evidentemente. Y mantiene bien el aspecto. Sí, lo que es el aspecto se mantiene bien. Se juega en 720p, no en 1080p, porque en pocos juegos se pone en la Play. Muy poco. Y el Xbox también. Y el Xbox, bueno, el Xbox sí podía, con bastante. Yo sí pude. Lo que pasa es que luego comparan los 1080p con los 1080p del ordenador y dices, ¿qué está pasando aquí? Sí. Pero bueno, gráficamente se ve más nítido. Ya te digo, el color y todo eso, pero lo que es la textura no mucho. O sea, todo nítido. Bueno, y luego esto además lleva como un cuarto juego, ¿no? Son minijuegos, ¿vale? En el Play 3 te daba la posibilidad de utilizar gafas 3D. Uh-huh. Para Play 2, que era algo cutre. El 3D era muy cutre. Era eso de las gafas de rojo y azul. Era bastante cutre. Hombre, claro, sí. De la época que estaba ahí no estaba el 3D todavía. Uh-huh. Que tenemos ahora. Y tenía multijugador también. En el Play 3 te daba la posibilidad de llevar a la Carmelita, que también la controla en el juego varias veces, en dos o tres misiones puntuales. Y ahí hubo minijuegos, por ejemplo, en el Light 3 puedes llevar un avión, pues tú ahí peleas de aviones, cosas de esas. ¿Y qué pasa? ¿Que lo han separado del 3 y lo han puesto aparte o qué? Pues yo creo que son los del 3, pero tienen trofeos también los minijuegos en sí para que lo juegues. Pero es para jugarlo, no sé, es como lo que tenía el 3. ¿A esto le han metido algún rollo de PlayStation Move? Sí, le han metido PlayStation Move, yo no tengo PlayStation Move, entonces no he podido probarlo. Uh-huh. Pero es compatible algunos minijuegos con PlayStation Move. Esto ahora mismo, fácilmente, la recopilación esta se puede encontrar en torno a, sí, 35 pavos. Sí. ¿Lo recomiendas? Hombre, yo sí. Yo tengo que serle, lo voy a recomendar, pero que a mí me gusta mucho. Uh-huh. Esto en algún momento estará en Platinum y bajará. Seguro bajará. Pero el juego en sí, o sea, los tres juegos, si le quieres sacar los platinos, el 1 en 7 horas u 8 te lo sacas platino muy fácil. Consigues toda la botella en cada misión y ya está. El 2 también es más o menos fácil, son otras 10 horas, dura un poco más, o sea, que te llevas 17. Más el 3, que es más complicado, sacar el platino, porque hay minijuegos como buscar el tesoro en cada pista y todo eso, que eso es un rollazo. Ya. Son a lo mejor 14 horas. No, claro, sé. Ahí sí que te puedes. Puede ser más horas, tú sumas todas esas horas y tienes ya alrededor de 30. O 20 y pico. Entonces ya depende de lo que quieras. Es un juego que lo puedes pulir más. Y luego están los minijuegos, que eso tampoco yo creo que sea mucha carga. Bueno. Pero ahí está. Por ese precio tienes toda la trilogía. Yo el 3 no me lo pasé. Me pasé el 1 y el 2. Uh-huh. Cuando empecé el 3 me pasé un mundo y que ya estoy hasta los huevos del Slay. Ya me cansé. Todo de golpe. Supongo a mí me pasaría también si me lo he pasado 13 veces antes. Me lo pasé 12 veces. O sea, vale. Entonces el 13 ha sido ahora, ¿no? El 13 ha sido ahora, pero es que... Yo me lo pasé en 2 y entonces como el mejor. ¿El Slay 3 te lo has pasado ya o no? El Slay 3 me lo pasé en Play 2, dos o tres veces también. Ah, vale. Pero el Slay 3, a mí es que me gustaba ver el 2. Vale, entonces vale. Ya me harté mucho por bueno, jugar el 1 y el 2. ¿Alguna cosita más que nos quieras contar? Pues de videojuegos, eso. Estoy jugando ahora al lo típico Call of Duty, FIFA. Estoy jugando ahora al Black Ops, he vuelto a Black Ops con Tyler 500 del foro. Uh-huh. Y con sus amigos de Zaragoza. Y en cuanto a videojuegos, eso. Okay. También tengo el Final Fantasy VII, que ya hablaré cuando lo pueda jugar mejor. Okay. Que me gustaría jugar a ese juego porque dices que es uno de los mejores de la historia. Yo dudo que supere a Final Fantasy X. Para mí es mejor el 10. Pruébalo los dos y... No, yo el 10 me lo pasé. Eso es una yo cosa el 10 me lo he pasado. Es una el 10 para mí... De generaciones. Ya, es que también depende de lo que el 7 supuso en su momento. Ya, es que claro, eso ya lo eso matizaremos ya, en su lo día. Que es la historia, yo creo que el 10 no lo va a superar. Porque para mí el 10 es el mejor juego que he jugado en mi vida. Uh-huh. O sea... Okay. Y no soy muy fan de este tipo de juegos. Uh-huh. Así que ya hablaré. ¿Te llamaría a jugar alguno de estos juegos de las adaptaciones modernas de JRPG ahora en tu Play 3? Pues para Play, por ejemplo, tiene el último que sacaron, el Final Fantasy, y la verdad es que no. Es que en esta última generación. Pero hay otras cosas, el Karofea, el Resonance of Fate, cosas así. Es que así. Esta generación es más shooter que otra cosa, ¿eh? O sea, me he picado mucho con los shooters. Okay. Me han picado mucho con los shooters, Battlefield y todo eso. Bueno. Y ahora mismo no me apetece jugar al RPG. Yo digo que me apetece jugar al Castlevania. Oye, ¿y qué cosas te llaman para la próxima temporada de jueguecillo? Pues, ¿te refieres al próximo lanzamiento? Claro. Ya estamos hablando del último trimestre del año. El trimestre Antes de de la ayer, muerte. Infinity War publicó el modo Survival o modo Horda del modo Warfare 3 y me han picado mucho. O sea, va a ser igual que el modo Warfare 2, yo lo sé. O sea, a mí Pero te importa una mierda. me la van a meter doblada, pero yo sé que me importa una mierda. O Ok. sea, yo he visto las armas, yo los gráficos. Hombre, tengo que verlos, pero yo creo que lo van a mejorar un Pues poco. sí, Tampoco va a pero ser tan te bestial. Yo, o sea, yo lo he visto lo van a ahí. comprar de Yo me cabeza. voy a comprar de cabeza porque me gusta y porque todos mis amigos juegan. Sí. Pero yo he visto las armas y por ahora no he visto los francotiradores. He visto la MP45 y digo, vale, ya está. Más Juego. cosas. El Uncharted 3. Ajá. Todo el mundo, el foro juega al Uncharted 2. 11, 11, 11. Sí. todo el mundo juega al Uncharted 2 en el foro. Dark Juan, que tampoco fue de los shooters y juega. Y además me Sí. parece una trilogía que quien. Bueno, cuando salga el 3 es una trilogía. Me parece una saga que quien tenga una Play 3 debería de tenerla. Sí, Porque para mí sí. es imprescindible, es la mejor saga que han sacado en Play 3. Y luego también está Battlefield, que ese se va a esperar. Ya. A que baje de precio, ¿no? Cuando baje de precio, sacarán el 4. Hombre, Yo te voy a decir una ¿sabes que siempre cosa. hacen la bajada esa en torno a febrero o Yo te voy a marzo? decir una cosa. Por ejemplo, el otro día Call of Duty 4 lo he visto por 30 euros. Y tiene 4 años el juego. Pero es que los 30 Call of euros. Duty van aparte. Los Call of Duty En van tema aparte. precios van aparte. Battlefield. Battlefield baja. A los 6 meses lo tienen más barato. Battlefield, yo me lo compré a los 6 meses el Bad Company 2. No, me lo compré al año. Me lo compré al año y vale 60 euros. Es que eso también depende. Ya. Porque esos juegos, sabes tú que son los juegos que Bueno, más queda la busca la gente. importación. Tienes que dar importación. Pero bueno. ¿Alguna cosa más así que También tenga mucha más? estoy hypeado Gears of con. War 3. Bueno, no tengo Ah, ni que tú no idea. puedes jugar con eso. Jugaré en su casa, créeme. O sea, yo voy directo a la casa de Salva cuando lo tenga. Que tampoco le gusta lo que ahora no lo entiendo. Hasta ahora no lo entiendo. Entendido, no puede ser. ¿Cómo le gusta lo que ahora jugar? Bueno, por lo menos sabemos que le gustan los chochitos. Bueno, eso ya. ¿A quién no le gusta? Podemos respirar. Bueno, ¿A quién no le hay gusta? algún Bueno, gamer hay un por gamer ahí. que no le gusta. Pero bueno. ¿En qué consola me gustan los chichitas? A ver si lo sabes tú. En la Wii. Ah, no, no, digo, tú que me has visto jugar. Es que yo soy un casual gamer. Sí. Un casual. En Con fin. el Move. Y bueno, y Batman Arkham City también. Tengo bastante hype con ese juego. Yo creo que va a ser. Voy a decir mejor juego del año, pero. Hombre, para mí mejor juego del año posiblemente sea Es Modern muy Warfare. pronto, es muy Para mí pronto. seguramente será Modern Warfare 3, pero ese no hacerme caso, porque ese no va a ser. Es muy pronto todavía. Ya Bueno, a veremos. ver, ¿qué estás bebiendo? Nada. ¿Por Tengo la qué? boca seca. Ahora te buscamos algo Ahora bueno. me buscáis a mí. Bueno, no Algo. solamente he jugado a juegos, ¿eh? A ver si te piensas tú, que yo en verano voy mucho al cine. A ver. He visto Transformers 3. Sin haber visto las otras dos. Y te follaría a la rubia, pero la película Sí, te ha parecido una sí, sí. mierda. No, o sea, la película estaba bien. Ok. Yo me esperaba que iba a ser una mierda. Ajá. Para empezar, ver la rubia dije, tiene buena pinta. Yo es que no sabía Ok. que estaba la rubia. Luego, cuando me metí al cine, digo, hostia, esto va a estar bien. Y a lo que es en sí la historia, que no haya visto la primera y la segunda, no pasa nada. Es indiferente. Yo tampoco me Okay. enteré de una mierda, pero luego te cuentan un poco la ¿Tú conocías historia. algo del universo Transformer y eso? De que eran coches y se transformaban en robots, solamente eso. Vale. O sea, no conocía nada más. Y que estuvo Megan Fox también. ¿Es muy larga la peli? 2 horas y 20 minutos o así, 2 horas. ¿Se te hace muy larga la peli? No se me hizo larga. Ok. Me pareció una peli bastante buena. Es una peli palomitera. Palomitera a A tope. más no poder. Pero es una peli bastante buena. Yo, cuando esté en Blu-ray, pues hombre, quien sea fan se la comprará, evidentemente. No, Que no me esperaría un sacarán un poco. pack con la Sí, con la trilogía. trilogía, nada. Depende del gusto de la gente. A mí me gustó mucho. O sea, yo no he visto las dos primeras y esta me ha A mí esto encantado. de los Dicen que la Transformers mejor es la me primera. agota. Dicen que la mejor es la primera. Que es mejor que Yo he esta. visto solo la primera y ya acabé cansado. Aquí el amigo Pagrain la ha visto toda y dice que la mejor es la primera. Y luego fui con otros dos más y Es también que dijeron que dicen la que mejor las es la dos primera. es pesada de cojones. Las dos dicen que la peor. También, me lo dijeron ahora que lo dicen. Pero Pero bueno. sí, para mí la 3 es muy buena. Pero los Transformers son Transformers. A Sí. ver, ¿qué más tenemos por ahí? Resacondo, ahora en Tailandia. Ahora en Tailandia. ¿Y qué? A ver, la primera película es de estas cosas Guapísima, que mientras se tú. cuelan en el cine, que por lo que sea acabas viéndola, si no en el Sí. cine en Entre tu casa o amigos. tal. y empieza a correr el boca a boca. Sí. Película súper divertida. ¿Quién no ha tenido una noche de desfase extremo? La primera película tenía lugar en Las Vegas. Y yo creo que incluso cuando llegue el momento, esta película culturalmente habrá... Igual que ha habido otras películas de estas de los 80 que han marcado tendencia, esta película siempre quedará ahí en el recuerdo. Cuando algo trasciende, lógicamente, pues invita a la secuela. ¿Y qué me voy a encontrar yo en esta secuela? ¿Has visto la primera, no? Sí. Pues ya he visto la segunda. Bueno, ¿eso es bueno o sea, con eso es malo? Te lo digo, vamos a ver. Depende de cómo quieras ir a verla. Si tú vas a verla y te pones a analizarla, el guión es una puta mierda. O sea, el guión es como el primero. Es lo mismo. Pero o sea, la primera, dentro de lo que cabe, tenía vamos cierto a ver, sentido. Si tú vas a ver y te quieres reír, pues te ríes con el hombre este que es así barbudo y gordo, que también sale la primera con la gafa de sol. Mm-hmm. O sea, te ríes mucho. Yo me reía un montonazo. Siempre tiene el un grupo de amigos. Sí, es un grupo de amigos y está que típico. Se van y se pegan la fiesta. Sí, junto. Y está el típico tonto, por así decirlo de alguna manera, que hace gracia. Son en este tipo de películas son los que siembran el caos. Sí, siembran el caos. Y los que se encargan de que pasen cosas. Pero es que en la 1. Es que el guion es lo mismo, o sea, es que es lo mismo, o sea, te lo juro, el guion es lo mismo. Ajá. Pero lo mismo, pero ahora en Tailandia. O sea, es lo mismo, pero en Tailandia. Bueno, te lo pasaste bien viendo. Yo me lo pasé bien porque yo me reí, o sea, yo fui con el plan de voy a reírme. Luego salí del cine y dije, es como la 1, pero me he reído. O sea, en los títulos de crédito salen también fotos. Es que es igual que la 1. O sea, es que es igual que la 1. Bueno, pues. Solo que tiene un actor. Con eso que has dicho, yo le daré un vistazo. Luego de ese mismo actor, del gordo este, sí, hay sí, una película. Que hizo con Robert Downey Jr., que se llama Pasados de Vuelta, que bebe un poco del espíritu ese, sí. Pero que pierde bastante fuelle en comparación con Resacón en Las Vegas. Si es que, porque te la venden de un modo parecido y al final... Si es que sí, es lo mismo, y todo, te dicen y todo, ¡eh, mira, he encontrado mi móvil! ¡Mira qué fotos tenemos de anoche! Y termina igual. Solamente le falta la misma música. Bueno, bueno. O sea, el actor tiene el chino que sale, el chino que... Sí, sí. Pues, sale ahí, es uno de los principales, no es el actor secundario. Luego también sale... El... Bueno, es que no he contado Bradley la historia. Bradley Cooper, ¿no? Tampoco he contado la historia. ¿Sale? ¿Repite Bradley Cooper? Sí. El que no he contado la historia es que no he contado la historia. La historia se trata de que el médico, de ese grupo hay un médico. Bueno, no, médico no, es dentista. Se va a casar con una asiática. Uh-huh. Entonces quieren hacerlo en Tailandia. Entonces se va a Tailandia en la boda. Uh-huh. Y entonces resulta que el hermano de la novia, que es a lo mejor tiene 17 años como yo, se convierte en uno de los actores principales de la película también. Okay. Junto al chino, el otro, el mafioso ese. El chino secundario. Sí. Pues igual. Y bueno, y eso es una de las, digamos, de las novedades. Okay. Bueno, yo le echaré un ojo. Tienes que echarle un ojo, o sea, pero cuando veas el guión vas a decir, es que es la 1. Es lo mismo. Pero pues tú da igual. Te ves aquí con tres amigos o lo que sea y te vamos a reírnos, coño, te ríes. Pero ya está. Es de lo que sirve esa película. Sinceramente, de las dos propuestas que nos has traído, creo que me resultan más seductoras. Resacón 2 que Transformers 3. ¿Tanto de Transformers? Es que me cansan un poco. Y ya, si jugaste y últimamente juego, me pide más. El cuerpo me pide más fiesta que robots. Y luego también vi otra película, pero que tampoco puedo decir mucho, que si digo algo es spoiler a manta, que es la última de Harry Potter, la segunda parte. Pues fuera, solamente fuera que te estoy viendo caliente. No, no. ¿Te ha gustado, sí o no? Sí, pero espérate, solamente voy a comentar el final, que no voy a decir nada del final. Ya llevo media hora. Pero... Que no, lleva 15 segundos. Que verdad, llevo 15 segundos. Y medio. Solamente voy a decir que el final para mí está a la altura de la saga. Ok. Está a la altura. Vale. Y comentar la voz de Voldemort. La voz de Voldemort, o sea, es una puta mierda. O sea, todo el mundo riéndose en el cine solamente de la voz cuando habla. Sí. Yo te lo juro, o sea, es entre la cara. Es peor que la de Batman en las últimas películas. ¡Soy Batman! Para mí me mola la de Batman cuando se pone. Oh, ¡soy Batman! Pero luego, no, hombre, cuando habla normal está bien, pero cuando pone la voz de mafioso, ¡soy Batman! ¡Voy a tener las drogas! Entonces está. Bueno, es personal. Lo de Voldemort, sí, sí, sí, lo de Voldemort entre la cara de anfibio que tiene y la voz, o sea, es que te ríes, te juro que todo el mundo se ríe en el cine, te lo juro, o sea, no era yo. Y además, el Chicho también lo comentó, uh-huh. De que iba evolucionando la voz de una forma un poco extraña. Pues te ríes bastante con la voz. Ok. Oye, aprovechando que tenemos a Pacray aquí, vamos a ver si ha jugado algo en plan rapidillo, una recomendación o alguna cosa que no hayamos comentado en el programa. A ver, ¿a qué ha jugado, Pacray? Bueno, yo aquí puedo decir que solo he jugado a Star Wars, El Poder de la Fuerza 2, la segunda parte. Y que solo quiero decir que En mi opinión, comparándola con la primera entrega de Star Wars Poder de la Fuerza, es muy corta. Eso sí, los gráficos aumentan muchísimo. Yo quedé alucinado. Y que eso, que me encantó muchísimo. Y que a los que le guste lo de la guerra a la galaxia y todas esas cosas de espadas láser y todo ese capullo, que se lo compren, que está muy bien. Pero que es como un pequeño, una pequeña parte para la siguiente. Que te deja para sacar un 3. Bueno, sí, te deja como que sí. Pero creo que comercialmente esto no tuvo muchísimo. Yo creo que el 1 no vendió mucho. El 1 no vendió mucho. El 1 vendió lo suficiente como para hacer secuela, pero el 2 parece ser que lo trataron con poco mimo. Pero a saber que secuela, ¿sabes? Porque a lo mejor es igual que el 1. O sea, yo lo jugaré en el futuro. No, pero el 1 a mí me gustó muchísimo. Y yo jugué al 1 y me gustó. Menos la voz de Darth Vader. Pero me gustó. Tema pasta, ¿cómo va? ¿Cuánto te ha costado? 39 euros. Ok, ok. Supongo, por lo que estás comentando, que aquí lo suyo, si alguien quiere adentrarse en el universo este del poder de la fuerza, lo mejor que puede hacer es comprarse el 1, ¿no? Ok, ok. Bueno, chicos, ¿algo más? Pues nada, solamente eso. Ah, no, bueno, también te he escuchado música. El DVD de los Kills. Bueno, ya he hablado de los Kills allí. Es un grupo que me gusta bastante. Y el DVD del Royal Albert Hall. Me parece un DVD muy bueno. A quien le guste, que se lo compre, que a veces no, que no lo tenga, que se lo compre. Además, fácilmente encontrable ya en los MediaMarks. Yo fui a Fnac y no estaba por torno a 12 pavos lo he visto en versión Blu-ray. Tengo que ir a comprarlo porque lo quiero tener para mí, porque me parece un gran DVD. Ok, pues vamos a poner una cerveza y sí, pasamos a mis 15 segundos de gloria. Bueno, pues es el momento de mis 15 segundos de gloria. De gloria. Y ahora con una Alhambra Premium Lager. Antes me he estado ventilando una Adler Brau, comprada en el Consum y facturada también por cerveza Alhambra, pero sin embargo esta está bastante más buena. A ver, antes de empezar a hablar de videojuegos, decir que fui a un festival al que nos acreditaron y nos invitaron a ir, que se llama Electromar, que se celebra en la playa de Los Narejos, aquí en Murcia. Es un festival en alza, enfocado a música electrónica, pero que este año, en su tercera edición, han decidido incorporar también un poquito de música independiente. Tuvo lugar el viernes 29, el sábado 30 de julio, y bueno, el cabeza de cartel ha sido el gran genio de la música electrónica de finales de la década pasada, Moby. Este hombre, pues nada, revolucionó un poco los ritmos electrónicos, y igual que ha habido figuras como Jean-Michel Jarre en los 80, dio un paso adelante y ofreció una música tranquila, a veces animada en otras veces, y muy original, muy melódica, muy accesible, y que comercialmente pues tuvo mucho éxito. Incluso pues fue contactado comercialmente para hacer alguna banda sonora en películas. Por ejemplo, en Viviendo sin Límite, Go tiene un tema que se llama Go, que está muy chulo. Luego también ha hecho un remix del tema de 007, muy chulo también. Y el grande éxito es cuando empiezas a escucharlo, cuando te das cuenta de que conoces más canciones de Moby de las que tú te imaginabas. Por eso digo que a mí no me suena nada, te lo juro. Bueno, tampoco soy fan de la música electrónica. Pero sin embargo, este tío lo escucha y dice, hostia, esta canción es de este, esta canción es de este. Claro. Si podéis echarle un ojo. El directo de este hombre estuvo muy bien, pero ahora después lo comento. También, pues bueno, él actuó viernes, no cerrando el festival, sino casi abriéndolo. Este festival era curioso, porque aparte de tener el típico escenario donde actúa, tenía como una carpa donde había gente pinchando y había espectáculos visuales, ¿no? Y era la típica carpa de discoteca con gente bailando a tope. Y había veces que la carpa esa estaba más llena que el escenario en sí. Lo que es la organización y los accesos, baño y demás, estaba bastante bien. Eso, bastante ordenado. La atención a prensa, muy buena. ¿Y cuánto podría costar para...? Pues, hablamos después. Bueno, ahora lo digo. La atención a prensa, muy buena, porque, por ejemplo, en festivales como el Low Cost, sí. Eso es el caos. De hecho, no estábamos invitados, porque fue imposible contactar con nadie. Y en el SOS parece que tienes que hacer un casting casi para que te acrediten. Aquí, una cosa accesible también, entiendo que están intentando darse a conocer. Sí. Y bueno, el tema que has dicho del dinero, costaba un día 37 euros y dos días 50. Pero tú entras allí, pues, o sea, puedes pinchar y todo eso. No. ¿Para tú, normal o, no, o tú, es para entrar allí y ver? No, tú entras y ves. Es un espectáculo, sí. y eso, pues tienen las típicas tiendas, con ropa, merchandising del festival, las copas estaban, por ejemplo, y las cervezas estaban más baratas que en el SOS. Sí. En los festivales siempre es todo muy caro, pero por ejemplo, en el SOS una cerveza te puede costar 7 pavos y medio, un litro, es muy caro, pero aquí, por ejemplo, te costaba 6, que dices, bueno... Sé que otra cosa, ¿eh? Ya lo sé, pero, bueno, pero eso es así. Comparando con lo que se supone que es el más grande de Murcia, el SOS. Sí, pero claro, esto es un festival que está empezando y eso. Luego vi una cosa y es que aunque los espacios estaban muy bien, el escenario era grande, no había aglomeración extrema, no había agobio, los accesos, por ejemplo, a personas con silla de ruedas estaban regulares. Yo es una de esas cosas en las que te sueles fijar. Claro, te fijas mucho. Y también hay mucha conciencia en los festivales de eso, por ejemplo, en el Low Cost. Y aquí eso lo vi un poco descuidado. Porque había zonas que incluso eran pues como en una explanada con tierra. Y claro, ahí cómo coño te mueves si vas en silla de ruedas. Eso es una putada. Pero bueno. Moby actuó el viernes 29 junto con el DeLorean y luego pues los DJs que no me conozco. Y luego en la edición del sábado pues tuvo gente un poco del panorama indie actual, como los Lori Meyers, que están en todas partes. Había uno o Super Submarina. De música electrónica que estaba, que es muy famoso. El de Monegros. No, ese era aquí español, que venía creo, David Guetta. ¿Cómo se llamaba este que...? En Almería, ¿no? No, pero era un... ¿El Sonar? No, era un tipo que... ¿Se llamaba Juan? No. Que no me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo. Anda, que... Bueno... Era así, negrico, un poco gordete con... ¿Carlos Jean? Carlos Jean. Sí, claro, bueno, pero lo que pasa es que... A ver, aquí se combina Juan, un poco... Es más rollo independiente. Carlos Jean es una figura ya... Ya, lo he dicho Juan. Y por ejemplo, es un ente comercial. De Juan Malán o eso, solamente. No, pero Carlos Jean ya es un ente comercial que algún día sacará un recopilatorio y dirá, hostia, pues Carlos Jean será el efecto Moby, que dice, ¿cuántas canciones tiene este tío? ¿Y cuántas me conozco? Eso, pero me pasó, bueno. Eso de cuántas me conozco me pasó el otro día con un grupo que estaba escuchando un amigo, creo que se llamaba School Monkeys, puede ser. Uh-huh. Y digo, este grupo de este no lo sabía yo. O sea, pero las canciones he escuchado. Lo que tú dices, que... Bueno, lo que fue el concierto de Moby, alucinante, muy buen directo. Sus temas estaban apoyados en la voz de una cantante negra. Sí. Y luego combinaba, pues eso, el festival electrónico con guitarra muy marcada, eléctrica y bastante de percusión, ¿no? Tocó la lista, era el 75-80% de los grandes éxitos y luego algunas canciones de sus últimos trabajos que han sonado menos en la radio. Y pero no obstante eran accesibles, eran cosas que te entran, tú estás ahí y te lo estás pasando bien. Él estaba muy entregado al público, decía muchas frases en español, mucho para contentar, ¿no? Y no sé, dice la organización que entre los dos días hubo más de 20.000 asistentes, que no está mal para ser tercera edición, está de puta madre. Supongo, ya han confirmado que va a haber nueva edición el año que viene. Me se dio bien. Con alguna sorpresa y eso. Te digo que lo que es la experiencia de ver a Moby compensa todo. Yo, por ejemplo, el rollo de las carpas o que si viene tal DJ, pues la verdad es que no. Eso no lo controlo. No estoy autorizado ahí para hablar en ese sentido. Y decir que porque la presencia de figuras indie, los Lori Meyer, por ejemplo, pues siempre te arreglan una noche así apagada, ¿sabes? Porque es un directo bueno, lo único es que pues que están en todos lados. Y bueno, ¿y qué más tienes por aquí que estoy viendo de PSP? Bueno, como he estado de viaje, lo que es jugar en sobremesa... Poco. Poquito. Entonces, pues nada. La PSP, claro. Sí, de esto que nosotros estamos suscritos al servicio de PlayStation Plus y siempre te regalan un par de minis. Sí, ahora está el... Bueno, no son minis, pero está la beta del Resistance 3. Y he leído que la beta de multijugador de Assassin's Creed, el 3 de septiembre, para los que sean Plus, la tienen gratis. Pues bueno, yo ahí lo que hice antes de salir de viaje, cargué la consola, claro, pues con todos los minis que tenía, que son pues minis con fecha de caducidad. Y hablando de PSP, ¿qué te parece la próxima que van a sacar? Pues me parece que tengo que verla. Yo en esas cosas soy muy prudente porque además estos tiempos invitan mucho a la prudencia. Mira lo que ha pasado con Nintendo 3DS. Yo sinceramente y creo la, que... la rebaja del 40% que le han hecho. Que lo de la Play 4 y todo eso está rumoreando. Yo creo que no lo van a sacar por el tema de la crisis. Mira, yo si fuera Sony me lo pensaría. Porque yo he leído por ahí que está teniendo pérdidas muy grandes Sony. Ahora mismo creo que la cosa invita a la prudencia. Ya han anunciado un sistema, vamos a ir viendo. Y yo sinceramente, hasta que no la toque, hasta que no vea el catálogo, yo eso de comprar el primer día ya nunca más. Nunca más. Así que bueno. Yo ya te digo, pues que la ganamos en un concurso de salud, si no. Ajá. Bueno. La gané yo. La ganaste tú, que puso la cara. Chacho. tu padre y yo. Sí, buena cara. Tú solamente fotomontaje. Vuestros marujeos familiares, sí, los dejáis fuera. He jugado a un mini que no está mal. Drácula Undead Awakening. Esto está desarrollado por Chilingo. Que si, a lo mejor os suena si sois poseedor de un iPhone y eso, porque desarrollan un montón de juegos como... ¿Ahora que dices del como iPhone? Como Cut the Road. O sea, tiene mi padre el iPhone 4. Voy a ver si puedo... Dejarme algún juego o lo que sea y ya os iré contando. Vale, pues mira, te propongo que te bajes un juego que se llama Drácula en su versión Lite, que no cuesta dinero, vale, porque es parecida y es la misma franquicia, sí, también de Chilingo, del juego que voy a comentar ahora. Que es pues un shooter, un dual stick shooter de estos típicos, que con los controles de la izquierda mueve a un personaje, y con los botoncitos de la consola disparan en las diferentes direcciones. Es un género que últimamente pues está también muy de moda, sobre todo en títulos descargables e independientes, que tiene como dos versiones. Tiene la versión en la que maneja una nave, como en Geometry Wars y juegos de este estilo, o en la que maneja un humano. En un humano, por ejemplo, hemos visto el Zombie Apocalypse, Minigore, Age of Zombies. Y aquí básicamente, pues asumimos el control de un cazador de demonios, a lo Van Helsing, sí, y demás, que ha decidido aniquilar a Drácula. Entonces, bueno, básicamente tú eliges un escenario en el que vas a empezar, que puede ser un jardín, las puertas de un palacio, los salones de un palacio, que se supone que es el palacio de Drácula, o una zona con nieve, y te van llegando hordas de bichos, ¿no? Sí. Hombres lobos, esqueletos, zombies, bichitos más rápidos, otros más lentos. Entonces, básicamente, pues tú les vas apuntando. Lo que pasa es que nunca nos vamos a enfrentar a Drácula. Y esto sí que es un spoiler, aunque no hay historia. Esto lo juegas como en ronda. Tú, sí. Yo me echo una partida hasta que muera. Como un modo horda. Sí. Entonces, la historia acaba muriendo y tiene una puntuación. Yeah. De vez en cuando ya has estado resistiendo el tipo un poco, te aparece un monstruo un poco más fuerte, pero no dejan de aparecer el resto. Entonces es un juego que es un mata-mata. Un mata-mata total. Cuando matas al monstruo ese grande, te dan una cosa que es una profecía. Sí. Esas profecías, cuando acumulas varias, te permiten delimitar el nivel que tiene tu personaje. Es como que vas subiendo rango. Si tienes 10 profecías, pues vas subiendo, ¿no? Y así, y así, y así. Bueno, tú básicamente aquí tienes una barra de energía y conforme te van dando toque, pues vas palmando. Cuando se acaba esa barra de energía, fuera. Lo que pasa es que este juego, y esta es la gracia, porque no se ve muy a menudo en este tipo de juego, es que tiene un sistema de mejora, los perks. que no sé cómo se llama, pues en todos los juegos estos de hoy en día, la gran diferencia, lo que está marcando las tendencias en estos esquemas ya que son muy repetitivos, es meter mejoras o power-ups, bueno, por ejemplo, o cosas así. Que sean en cuanto, bueno, la vista desde arriba, más o menos, o sea... La vista es más o menos cenital, como el zombie, sí. Apocalypse. Sí, pues por eso digo que no, son como, por ejemplo, coges una Gatling o armas de esa, o tú... No es de ese tipo, lo dices, por no. Ejemplo, la a ver, de una bala... O... Aquí tú tienes armas. Sí. Y además, las vas cogiendo, no sí. Tienes que pagar de vez en cuando, ya llega un punto en el que te dan la siguiente arma. Empiezas con una pistola, te dan una escopeta, luego te dan un lanzacohete, un arco, un lanzallamas, sí. Lo típico, ¿no? Pero sin embargo, de vez en cuando te dicen mejora disponible y te dan cuatro mejoras posibles. A lo mejor ahora tus balas van a hacer más daño. O ahora cuando dispares y le des a los monstruos, si no los matas a la primera, el empujón que les vas a dar hacia atrás para que no se te acerquen va a ser mayor. O vas a tener más agilidad, vas a correr más rápido. O de repente te cura instantáneamente la salud. Entonces tú ya decides cómo la utilizas. Y progresivamente te van dando cada 2-3 minutos, o cada minuto, te van dando una mejora de esta. Entonces tú, llega un momento que si resistes el tipo, has personalizado a tu muñeco exactamente lo que a ti te gusta. Lo bueno es que las actualizaciones estas son un poco aleatorias, entonces tú no sabes lo que te va a salir. No puedes ir ya con el esquema de, vale, ya sé que ahora me voy a poner esto, esto y esto. No, es lo que tú me pones en el menú del día, pues yo lo cojo. Entonces tienes que improvisar, pero siempre tienes unas preferencias que se adaptan a tu estilo de juego. Y para ser un mata-mata, esto es divertido. Es una cosa que está bastante simpática. Es que estos juegos, ya te digo, los que están en el iPhone y todo esto, para estar esperando al autobús, o sea, tú estás esperando la parada del autobús o lo que sea, un mata-mata de estos tiene pinta de estar bastante bien. Luego tiene una cosa chula. Por ejemplo, en estos juegos muchas veces tú coges un arma, se te acaba y vuelves a la pistola, a la básica. Aquí, sin embargo... Y la básica no tiene munición infinita, ¿no? Será la típica que... Tampoco. ¿No tiene muchísima munición. Ah, vale. Pero no infinita. La historia es que tú vas recogiendo luego cargadores y tú nunca pierdes las armas que has recogido. Entonces tienes que ir, mientras que vas matando, gestionando... Las balas, vale. El arma que utilizas en cada momento. Sí, claro. Tú a lo mejor tienes tu favorita. A lo mejor es el lanzacohete, pero a lo mejor... Pero un lanzacohete contra un rival que... A lo mejor puedes tirar 20 disparos de lanzacohete. Enseguida tienes que ir cambiando. A los Resident Evil. Claro. Entonces, eso es... En una cosa, que las partidas duran 5 minutos, es interesante porque también te permite un poco controlar cómo quieres jugar y cómo quieres hacer las cosas. Los escenarios pues son 3, que son los que he dicho, y luego tiene un modo supervivencia, otro que es super supervivencia, por oleadas, que lo que hace es cuando termina una oleada te da dinero y te permite comprar la arma. Aquí nadie suelta nada en la oleada, sino que lo puedes comprar. Y luego un modo Rush, que es como un súper apresurado, ¿no? En el modo supervivencia no hay dinero, lo que vas haciendo es que vas recogiendo las cositas, ¿no? Entonces, básicamente es eso. A nivel de sonido es repetitivo y luego artísticamente son gráficos sencillos, vista ahí, que recuerda un poquito a juegos como Diablo, incluso. Sencillote, pero cumple muy bien. Sí, sí, además si no cuesta dinero. Y lo que... No, a ver, a mí no me ha costado dinero. Creo que ahora no sé si ronda los 4 pavos en su versión de mini. Vale. Y en iPhone, el iDrácula este que he dicho, cuesta 2,40. Pero los mini no tienen demo ni nada de eso. No tienen posibilidad de probarlo, no. Ni en iPhone tampoco, ni... En iPhone sí, tiene la versión Lite. Está iDrácula y iDrácula Lite. Tú te bajas la Lite, que es la que no cuesta dinero. ¿La Lite, tú la has probado? La Lite, no, me la bajé, pero no he tenido tiempo a probarlo. Yo, sinceramente, yendo incluido, si alguien lo tiene en su disco duro, no le he hecho ni puto caso. Para jugarlo en la Play, en pantalla grande, no, porque siempre se ve muy pixelado, claro. Y es muy poco sexy. Pero, sin embargo, en la PSP... Lo veo simpático, sobre todo esto que dice, no sé qué llevarme, pues como ocupa muy poquito, que a lo mejor ocupa 40 megas, en la tarjeta de memoria eso no es espacio, y ahí lo lleva. Y sobre todo eso, el rollo este de que cada vez vas jugando mejor, y se va notando, ¿no? Luego otro título, otro mini muy curioso, que está basado en un juego que salió para PC y Mac, hecho por una compañía que se llama Nurium Games. ¿Qué dices? ¿Por qué me pone esto? Pues básicamente porque lo jugué estando al lado de una Nuria, entonces dije, claro, Nurium. Tiene su... Sí. Este título salió a finales de 2009, coincidiendo con el lanzamiento de la PSP Go, y cuando estaban empezando a darle el push a los minis. Este juego básicamente es un rompeladrillos tipo Arkanoid, pero que consta de 100 niveles. 100 niveles. Lo que pasa es que cada uno tiene un estilo visual diferente. Parece ser que había una historia de fondo, un poco surrealista, porque esto lo miré en internet. A ver, por mirar algún dato del juego, ¿no? Y parece ser que esto tiene lugar en una sociedad en la que hay muchos canales de televisión, los 100 canales estos, que tienen absorbida la cabeza de la gente y los tienen esclavizados. Entonces es tu misión encargarte de eliminar cada uno de estos canales. ¿Estás por ahí, sálvame todo eso? ¿Tienes que matarlo? Sinceramente, los mataría con más alegría. Lo que pasa es que eso ya sería... Eso sí que sería como el Drácula, modo horda. Sí. Te viene Belén Esteban. Ahí sí, sí, sí. Lanzacohetes directamente. Nada. A mi hija. Aquí lo que pasa es que es eso. Un diseño visual sencillito. Pero, por ejemplo, en uno tiene el fondo de una pirámide. Y los ladrillos típicos que elimina, pues son ladrillitos... Así rollo pirámide. En otro, piezas de madera como el Tangram. Sí. ¿Sabe el rompecabezas ese de madera clásico? El juego clásico del Tangram. Sí. Pues, y esas piezas son eso. Entonces tú les vas dando, le tienes que dar dos o tres toquecitos, desaparece. Y luego van soltando power-ups y eso. Hay algunos un poco más rayados. Por ejemplo, unos fondos así un poco... psicodélico, con las figuras del Yin y el Yang de fondo. Hay uno muy chulo que es en blanco y negro, que es un homenaje a Space Invaders, y en realidad son los Space Invaders que se van moviendo, y esos son los ladrillos. Entonces es curioso porque cada uno de los... es como, ¿qué me voy a encontrar ahora? Hay algunos que son un poco genéricos y acaban cansando un poquito, pero bueno. El control es un poco al uso. Tú ves al principio que la nave va un poquito lenta. Tú vas por ahí abajo y vas rebotando y la pelotita y tal. Lo que pasa es que descubres que pulsando un botón la nave ya se mueve bastante más rápida. Entonces tienes que ir jugando un poco con soltar el botón a veces cuando ya se acerca la pelota o no soltarlo. Lo que pasa es que hay un momento en el que descubres que con los gatillos, el L y R de la PSP, puedes atraer la bola... Hacia el fondo, hacia donde se cuela la bola, ¿no? Hacia la parte inferior de la pantalla. Y hace una trayectoria como si fuese un compás que de repente gira, ¡pum! Y para abajo. Esto es especialmente útil cuando tú ya te quedan pocos ladrillos y no hay manera de que la pelota vaya al ladrillo que tú quieres. Si tú puedes jugar un poco con la trayectoria, facilita bastante la tarea. Tiene tres niveles de dificultad, por lo que la dificultad va variando un poquito, ¿eh? Y se nota. Lo interesante también de las pantallas que he dicho es que no todos los ladrillos permanecen estáticos. Como cada pantalla es distinta, las reglas van cambiando según la pantalla. Y de hecho hay algunos que, por ejemplo, tú ves como unos globos que están como con un hilo. Sí. Entonces tú le das al globo, pero el hilo hace que no se vaya mucho más lejos de donde estaría. De donde tú lo mandarías de un pelotazo. Sí. Hay otros que se quedan inmóviles. Pero la cosa es que, en el ejemplo de los globos, si hay otro cerca y se choca el globo con lo otro, empiezan todos a moverse. Entonces, le da un saborcillo, pues, nuevo. Como miré en internet, vi que había un motor que se llama Dynamo Physics Engine. Esto es un poco insustancial. Al principio, el tema es un poco anticlimático cuando ves que tu nave no se mueve y no le habías dado el botón. Eso me cortó un poco el rollo, pero enseguida que lo descubrí, me tiré ahí mi buena hora y pico jugando. Porque me pilló en un viaje en autobús y dije, genial. Este juego también lo regalaron para los del Plus. Y ahora no sé si está sobre los 3 pavos. Seguramente estará en un futuro en algún saldo de los mini, que siempre los dejan a 1,19. Y a ese precio sí que lo recomiendo. Si tienes una PSP, para jugarlo en la Play, no. Por lo mismo. Porque hay cosas mucho más modernas, mucho más flipantes, como Shatter, que es un juego que cuesta 6 euros y es de puta madre. Sí. Que es un juegazo espectacular. O también, bueno, no 7 euros, pero a lo mejor 12 o 13 el Sección 8. No, pero me refiero a juegos de romper ladrillo. Vale, sí, de romper. A juegos de romper ladrillo exclusivamente. Aquí hay power-ups también, como he dicho, cuando les va rompiendo un ladrillito y tal. Y son los típicos de siempre, de ahora mi nave se hace más grande y tengo más espectro para que rebote, o la pelota es un poquito más grande, o va más rápida. La más divertida y la más relacionada con confesiones de un jugador, bola borracha y nave borracha. Que lo que hace básicamente es que la bola no traza la trayectoria normal, sino que va ahí haciendo un poco ese. Y la nave igual. Tú te piensas que vas a parar la pelota, la mueves a la izquierda, o sube, o baja, y dices, pero zorra, tú no se supone que estás siempre abajo, ¿qué haces subiendo? En fin, cuando hay alguien borracho, nunca se sabe lo que va a pasar. Bueno, ¿qué más? He probado un juego de la saga Tap Tap Revolution en iPhone. Lo voy a decir en plan rápido, porque además es uno que no me gusta mucho. Vale. Va sobre la serie Glee. No lo recomiendo entonces. Pues es gratuito, así que si hay algún fanático de Glee, pues oye, echarle un ojo. Los Tap Tap son juegos de ritmo adaptados al iPhone. Básicamente van bajando notas y tú vas pulsando en el momento adecuado. ¿Tipo Guitar Hero? Más o menos. Más o menos ese es el rollo, solo que en vez de tocar las cuerdas, vas tocando con los dedos donde te dicen. Aquí utiliza canciones de Glee, de la serie, que en realidad son versiones de temas conocidos por todos. Y va combinando esto con algunas metidas que te hacen ahí por debajo, como enlaces para comprar cada canción en iTunes, para comprar merchandising en eBay. Tiene también un enlace a vídeos de YouTube, un canal de Twitter, para seguir un poco los comentarios de la gente. Cada vez que terminas de jugar una canción, puedes publicar la puntuación en Facebook o en Twitter. Y básicamente la historia de esto es que regalan una canción al día. Y que cada día pues irán metiendo canciones. La historia es que el resto las tienes que pagar si te gustan. Claro. En cada episodio, generalmente, hay unas 5 o 6 canciones largas. Y claro, esto les da pues para sacar todas las canciones que quieran. Esta gente ahora mismo, esto coincide con que la tercera temporada empezará pues pronto, en septiembre supongo, y que han estado de gira y han grabado, han hecho un espectáculo 3D, están llenando estadios como el O2 Arena de Londres y cobrando hasta 150 libras por barba. Entonces claro, esto está generando mucho dinero y han pensado que esto era un buen mecanismo de promoción de la serie. Esto es para... A mí me la suda, sí. Pero para gamers como Pedro, pues puede tener su gracia, porque él es muy fan. Y de hecho, hay algunas canciones que a los fans de Glee les gustan mucho. Por lo que sea, tienen un significado especial. Hay momentos en la serie que... Ah, suelta ahora la lágrima fácil. O qué motivo. Y esas son las que... Seguro que más de uno picará y comprará. Y para la gente como yo que no sabe qué es Glee. Pues Glee es una serie de un grupo de adolescentes de un instituto que tienen como una banda en la que hacen coreografías de baile y de canto. Vale. Coreografía imposible. Y la historia es que la mayoría son marginados. ¿Son tipo High School Musical? Un poco High School Musical. En un principio se reía un poquito de eso, pero... Sin embargo, denuncia como las personas marginadas, vale, que encuentran como un punto de libertad y de integración dentro, a través de la música y de la competición. Es todo como muy sano. Pero al principio se supone que iba a ser una crítica a la sociedad norteamericana, a la parte de los institutos, y luego al final es una mojigatería de tres pares de narices que a mí al menos me tocan muchísimo los cojones. Luego, yo también soy gran seguidor de la saga esta de los Tap Tap. Y entiendo que esto es un sacacuarto, es un negocio. Ellos lo regalan, los Tap Tap, siempre. Y te permiten descargarte canciones gratuitas, como en esto de Glee. Pues de grupos a lo mejor menos conocidos o tal. Porque los más conocidos... Claro, y por los más conocidos te cobran. Por ejemplo, Rihanna, dos singles, 0.79. Son siempre dos canciones. Tú decides, oye, si a ti si te has pasado muchas horas, o los Killers, seis canciones, 2.40. Cada uno decide. Pero sin embargo aquí cobran 0.79 por canción, no por dos. Es lo que es. Si redondeamos un euro. Es lo que es. Y finalmente, otro mini, que creo que es mi juego favorito de los que he jugado. He jugado poco, pero ya veis que cuando se trata de hablar, pues aquí no hay problema. Lo han regalado en la última actualización de PlayStation Plus y va a salir a la venta, creo, la semana que viene. Se llama OMG-Z, o lo que viene es lo mismo. Oh my god. Oh my god, zombies. Oh my god. Sí, es un título que visualmente está inspirado en la franquicia de The Walking Dead y que solo cuenta con tonalidades de blanco, negro, tono grisáceo y rojo. En The Walking Dead no hay rojo, pero lógicamente el recurso de la sangre tenía que estar ahí. Es como el este que sacaron en la Wii. No me acuerdo ahora mismo el nombre. ¿Cuál dice? Que era muy gore. ¿El House of the Dead Overkill? No. Que ¿cuál? Podía cerrar un tío. Mételo ahí. Sí, el Mad World. Mad World, sí. Bueno, más o menos. Lo que pasa es que, bueno, aquí es un título curioso, porque yo no sabía que me iba a encontrar con esto. Al ser zombie y tener la estética esa compatible con The Walking Dead, digo, vamos a echarle un ojo. Esto no... Básicamente, aquí asume el papel de un francotirador subido encima de un coche. O de un muro. Campero ahí. O de algo. Que está ahí. Y está rodeadísimo de zombies. En un escenario, tú no te puedes mover. Tienes 2-3 balas. Y tienes que pasarte la pantalla. Para pasarte la pantalla, tienes que eliminar a un número de zombies. Que muchas veces, como mínimo, tienen que ser 25 zombies. Dices, ¿cómo coño hago esto? Pues, correr, el entorno. No, es que no puedes correr, no te puedes mover. Básicamente tú llevas un punto de mira y tienes que enfocar dónde dispara. ¿Qué pasa? Que cuando matas a un zombie, el zombie explota. Entonces, de la explosión de la sangre, se va contagiando a los demás y va haciendo como cadena. Entonces, es como una especie de Bomberman, casi, en el que tú pegas un tiro en un sitio y haces una cadena de muertes, ¿no? O sea, tienes que pensar un poco como, por ejemplo, te ven un zombie solo, pues yo no lo disparo. Efectivamente. Te interesan las grandes aglomeraciones y eso. ¿Qué pasa? Si por terminar la pantalla, tú siempre tienes un número de zombies que hay en la pantalla. Si los matas a todos, te dan platino. $100. Si consigues medalla de oro, que son unos poquitos menos, 75. Medalla de plata, 50. Y si cumple el mínimo para pasarte la pantalla, 25. Ese dinero se te va acumulando. Y con eso compras balas, ¿eh? Efectivamente. Claro. Y ese es lo que estaba diciendo. Ese es el enganche de los juegos sencillotes de hoy en día. Y lo que te hace volver a rejugarlo una y otra vez. La historia de esto es que tú luego las mejoras son pues más balas. Que si mato a un zombie de una tipología, porque hay varias tipologías de zombies. Eso te iba a preguntar, que si había... O sea, aparte de dificultad, se llevaron niveles de dificultad, se llevan distintos zombies. Niveles de dificultad no, pero sí que hay tipos zombies de zombies. Zombies más grandes o... Claro, está el zombie básico, luego están rápido, los gordos. Sí, los típicos... Que los zombies gordos, por ejemplo, son muy útiles para explotar. Para que exploten a más gente. Como en el este, como en el Left 4 Dead, por ejemplo, que te ven esos que te vomitan y explotan. Estos no te atacan, no te atacan. O sea, tú no mueres, lo único que haces es que no te pasas la pantalla. Es simplemente eso, y puedes reintentar una y otra vez, no hay problema. La cosa es siempre ir consiguiendo dinero para poder avanzar un poquito más. Lógicamente, tienes más probabilidades de alcanzar la cuota mínima si te has gastado el dinero en comprar más disparos de balas. Si yo en vez de tener 2-3, tengo 6-7, hay más probabilidades de que me pasen las primeras pantallas. Para explicar cómo va... Bueno, lo que decía, también aparte, en las mejoras... Puedes comprar que si en una pantalla aparece un bidón ardiente de gasolina, sí, que aparezcan más bidones. En vez de uno, que aparezcan dos. Y va invirtiendo en eso. Como si fueran mines, más o menos. Claro, tú disparas al bidón, y pum, se prenden y eso. Luego pasa una cosa, disparar a un zombi no quiere decir que automáticamente vaya a morir, aunque le apunte a la cabeza. Cada zombi tiene una barra de vida. Claro, hombre. Entonces tú tienes que ver los que están un poco tocados y apuntar bien para dispararle al que tú sabes que va a hacer daño y va a provocar la cadena, pero al que sabes que va a matar y no va a tirar una bala. Por ejemplo, tú dices, por ejemplo, si viene un tipo que es grandullón, que no es un gordo ni nada, es, o sea, un tipo grandullón fuerte, y al lado viene un chiquitajo o dos, le dispara el chiquitajo y explota también el grande. Generalmente sí, pero hay veces que aguantan un poco el tipo. Hombre, le quitarán menos vida. Luego hay otros zombies que en vez de echar sangre, lo que hacen es que se diluyen en un charco de lodo. Entonces, el lodo es como ácido. Sí. Que van avanzando los zombies y progresivamente se les va acabando la vida. Pero el lodo dura un poquito solamente. Entonces también tienes que calcular, ¿no? Tú vas jugando un poco con eso. Entonces, pues, luego, lógicamente, hay un montón de escenarios y cada uno, pues, con un planteamiento espacial, sí, diferente. Dependiendo, claro, de la dificultad. El objetivo se supone que ir llegando hasta una base donde hay un helicóptero. Y huye el helicóptero. Sí, pero en realidad no te, el juego... No, el objetivo no es coger el helicóptero y pasártelo. Tú empiezas, mira, imagínate un triángulo. Sí. Un triángulo de lado. Entonces, tú empiezas... Por el lado más pequeñito del triángulo, empiezas por un punto. Y conforme vas avanzando, ves que se va abriendo. Entonces, si tú has ganado la medalla de oro, se te va a abrir una de las de los caminos, de los senderos de abajo. Si consigues la de plata, el de en medio. Y si consigues la de bronce, el de arriba. Entonces, conforme tú te vas pasando niveles y vas empezando, generalmente vas desbloqueando la ruta superior hasta llegar al extremo superior del triángulo, ¿no? Sin embargo, luego, conforme vas mejorando, vas consiguiendo medallas de oro y vas llegando al otro extremo. Entonces, tú, mientras tanto, pues tienes un montón de rutas y un montón de niveles que puedes rejugar. Sí. Y bueno, y la cosa es que es rejugable, que te lo pasas bien. Y lo bueno, como vas consiguiendo mejoras, hay un momento en el que tú muchas veces hay pantallas que sabes que te vas a pasar por la mínima, pero que te van a dar dinero. Te compras tu mejora, vuelve y resulta que te la pasas en plata. Y luego dices, a tomar por culo, en oro. Hasta que se supone que te has pasado todas las pantallas en platino. Esto, a ver, pues es, no hay ni logro, no hay nada. Esto no lo va a ver nadie. Esto es por gusto de entretenerte. Lo positivo es que es entretenido. Es un juego también que yo asumo que para 2-3 tardes intensivas... O 2-3 ratos muertos, bueno, es divertido, pero también se queda viejo y se agota rápido. Esto, a 1.19 en un futuro saldo de minis, lo veo. Lo veo e incluso pienso que este sí que sería bastante jugable en pantalla grande. Básicamente porque en la PSP, cuando tienes 100 zombies en tu pantalla, a veces apuntar... Puede agobiar un poco, a ver, es manejable y tal, pero por ejemplo, eso lo veo ahí, y lleva una cosa divertida. ¿Pero utiliza los dos joystick a la hora de...? No, tú puedes apuntar con cualquiera de los dos. Vale, ya que digo que si utilizas los dos... ¿Con el digital o con el analógico? No, no hay problema. Sí que tiene el gatillo derecho, el R, que cuando lo pulsa te dice los diferentes tipos de zombies que hay en el escenario... Para que tú te planifiques a la hora de atacar. Pero bueno, es verdad que no son los típicos juegos de lujo o los típicos indie que comentamos en confesiones, pero por ejemplo son juegos que a los que nadie le hace caso. Mucho caso. Y como yo soy el príncipe de los sin voz, pues quería comentarlo porque son precisamente a lo poquito que he podido jugar esta semana. He jugado también un poquito a Tiny Tower. Ah, vale, sí, al de la ciudad, sí. Sí, ese que vas construyendo una torre. Sí. Y ahora han hecho una actualización que permite que lo juegue en el iPod Touch incluso cuando no tienes conexión. Antes siempre tenías que tener conexión. Sí. Y era una putada. Pero vamos, me estoy aburriendo ya un poco del título. Sí, no sé. Y poco más. Si te parece, vamos a ver qué nos cuenta el señor Salvaspín. Bueno, tenemos aquí al dibujante. A ver qué nos cuenta hoy. Bueno, vamos a ver, estoy aquí en la siesta. Me han despertado aquí para hablar de videojuegos. Venga. Bueno, videojuegos, pero si no juego a nada, me cago en la puta. ¿Qué coño voy a hablar de videojuegos? Tienes una recreativa y no juegas a nada. Porque, a ver, ¿qué estaba haciendo yo? Aparte de trabajar. ¿Qué lo voy a hacer? A ver, pues... Bueno, he estado unos cuantos viajes, medio por trabajo, medio por placer. Dibujando como un cabrón, tiene que ser. ¿Qué estás dibujando ahora mismo? Estoy dibujando Masacre. Los números que correspondan al mes en el que salga lo mío. Y pero aún queda un poquito para que se publique. Así que de momento pues dibujando al tipo este con sus katanas y masacrando gente. En cuanto al tema de viajar y todo eso, ¿quieres comentar algo? No. Trabajo y poco más. No. A ver, de videojuegos, pues bueno, de cuando llegué a mi casa probé un poquito, o cuando acabé un cómic, y en ese paréntesis antes de empezar el siguiente, probé un poco el Need for Speed, otra vez, a ver cómo iba el tema. Sí, que te gané dos carreras, una como policía y otra como corredor. Las que me eché. y bueno, pero tuve que ir a otros sitios y tal. Y ya pues así haciendo un revival, vi a un colega que estaba jugando al Tekken 6 por el Network y dije, hostia, cómo me gustaría comprarme el Tekken 6, pero fui al Carrefour a comprármelo por, ¿qué era? 18 euros. Eres muy rata, cómpratelo, sí, por 18 euros también. Un juego que es de tu favorito. Y ya no quedaban de eso, así que dije, no, por culo. Hombre, que está a 60 y pico todavía. ¿Qué dices? ¿Cómo va a estar a 60 y pico? Aquí sí. Aquí sí. Alba, ¿tú sabes que hay otro Carrefour? Sí, ahí en Murcia. Fui a dos y no estaban. ¿Y no se te ocurrió asomarte al Game o algo? ¿Qué pasa? ¿Que en vez de estar a 18 estaba a 20? Estaría a 30 y pico. Joder. Alba, ¿conoces la importación? Sí, pero no... Pero si de importación esto está a 15 euros. Ya, a ver, es que me da pereza pedirlo. Mira, me estás viendo y estoy bostezando. Mira, Salva, te estoy viendo aquí y voy a hacer una cosa que necesitas. Veo que lo estás pidiendo. ¿Qué vas a hacer? ¡Au! Pero, no. ¡Au! Venga, ¿te encuentras mejor? Venga, más despierto. Venga, el ritmo. ¿Qué pasa? Que te estoy escuchando y estás dormido. Coño, que los oyentes se duermen. Esa me gusta. Ritmo. En el culo, pero ahí no. Que soy muy guapo para eso. Me jodas, ahora que acabo este sábado. En el culo no te voy a ver. Con la cara roja. Joder, qué cabrón. Bueno, a ver, venga, sí, ritmo, que si no me siguen dando de hostias. Madre mía. Entonces dije, bueno, voy a probarme alguno de lucha de estos. Y me probé primero el Diablo Rise, creo que es el 4, el que tengo para 360. Oh, yeah. O es el 5. El 4, ¿no? El 4. Sí, el 4. Pero ya sé por qué no jugaba, ¿eh? Porque es que ese juego no me gusta nada. Está muy buenas las tías, están muy chulos los gráficos y sobre todo los escenarios, le dan mil patadas a lo del Tekken, pero el Tekken 6 me refiero incluso, pero el juego es una chufla. Hay gente a la que le gustará, a mí no. Demasiado rápido, no me entero de un carajo, ahí es el que primero empieza a dar la hostia, el que acaba ganando y no lo controlo, pero las tías están muy buenas. Así que por esa parte, pues mira. Esto es lo más importante para el verano. ¿Los pilláis por 10 euros o os alegráis la vida? ¿Has jugado alguno de esos vacacionales en los que salen con trajes de baño y hombre, claro, hombre hay cero? Fue pillarme la 360 y ir directo a por él. O sea, fue ahí... Hombre cero, estamos diciendo, ¿no? Hombre cero, ah, sí. El voleibol ese, ¿lo has jugado? El Spring Beach Volleyball en la Xbox 1 y en la Xbox 2. En la Xbox 360. Vale. ¿Y ese lo has vuelto a tocar o no? Es que lo malo es que, o sea, si te lo pillas de oferta, que es como yo me lo pillaba, así rollo 10 euros y tal, pues no te hace daño. Pero si pagas lo que tienes que pagar, lo que valen de primera, madre mía, qué juego de mierda. ¿Tú lo pagaste? Al menos si no eres japonés, salido asqueroso. No, yo pagué 10 euros como mucho, ¿qué coño me estás contando? Okay. ¿Te parece excitante el juego? No, porque como juego es una mierda. Ya. O sea, sí, porque al final se trata más de hacer regalos y de esas mierdas que de jugar al voleibol o al menos... ¿Y para qué quieres hacerle el regalo? pues para que sigan siendo tus amigas y no sé qué, no sé cuánto. Porque estos son chicas que le hacen regalos a chicas, ¿no? Sí, sí, chicas que le hacen regalos a chicas. Uh-huh. Para que sigan siendo sus compañeras de voleibol y de llegar al final del juego, que es que no, nunca ha llegado, es que solamente aguanta un poco. Ahí rollo. Uh-huh. Los gráficos están chulos. Hasta el The Scissor Episode. ¿The Scissor? ¿Eh? ¿Tú sabes lo que significa Scissor? ¿De tijeras estamos haciendo? Ah, vale, sí, vale, estaba pensando en otras cosas. Sí, sí, y bueno, el modo póker y eso pues tiene su gracia, solo que es un poco sencillo para mi gusto. El modo póker. Sí, tiene tragaperras, tiene póker. Esto tiene lugar en una isla donde tú tienes que jugar al voleibol, pero también tienes que ganar pasta, ¿no? Y sales de fiesta y haces cositas. Tienes cositas, que ganar pasta, ¿no? Porque con eso te puedes comprar los bañadores y los regalos para las demás. ¿Hay bañadores transparentes? En el juego normal no, pero yo tengo otra versión también. Hay parches. Cuéntanos también todo sobre la otra versión. Lo más complicado que he hecho en mi vida de informática ha sido pillarme este juego y ponerle el parche para que salgan los mods de las tías desnudas. Pero vaya mierda de mods, me cago en la puta. Destrempante. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque yo pensaba que iban a estar bien modelados y son una mierda. Son todos iguales, no tiene gracia ninguna. Salva, ya que esto es un podcast para adultos, ¿sí? Explícito, cuéntanos, ¿cuál es? ¿Cómo tienen el chochito? Pues no lo tienen modelado, con lo cual fue ahí... ¿Cómo? ¿Es rollo Barbie? Sí, sí, el parche en desnudo es rollo Barbie, dije. Pero no le podían haber puesto... Eso digo yo, no cuesta tanto modelar eso. Son ahí, nada, dos... ¿Un brasileño? Sí, bueno, tienen, no voy a ser brasileño del todo, tiene una de texturilla, pero es demasiado soso. Y las tetas también. Te veo muy frustrado, ¿eh? Sí, sí, fue ahí de decir, me está ocurriendo aquí meterle el parche. Con lo que he tenido que estudiar. Estudiar ahí. Hay gente que lo hacía para los equipos del pro, ¿cómo tú lo hiciste para esto. Sí, sí, sí. Porque a veces te das cuenta de que en estas cosas es incluso más sexy a veces a determinados bañadores que en los que no se ve nada, pero que dejan mucha carne al descubierto que... Hombre, sí, es que si hubiera estado bien modelado, pues te digo, pues, lo bueno que tiene el parche ese es que no todas salen en pelota, sino que sale una de vez en cuando. Sí, que tú a lo mejor estás en la piscina con tu bañador puesto, pero te sale una... Sí, bueno, sí, en la piscina y más en los... ¿En los partidos? En los partidos. A lo mejor tu personaje o son dos contra dos, pues a lo mejor... Pero, por ejemplo, cuando van a ir al casino, que se ponen el traje de noche, no, y dicen, ¿qué me voy a poner hoy? Pues voy a ir así tal cual. En el casino no se ven. No son solo jugar a las cartas como si fuera un juego de cartas normal. Lo que se ven son como las cartas son las tías. Uh-huh. Este es un juego con los trofeos más difíciles. Uy, sí, después sí. De que sacasen el parche que hay muy entre jodido. 60, ¿eh? Muy jodido, sí. Bueno, aunque tampoco jugué tanto como para pasar hasta qué punto costaba sacarse trofeos. Pero, uh-huh. Pero vamos, que según leí sí que era bastante jodido. ¿Y salen personajes masculinos en este juego? ¿Y por qué van a salir personajes masculinos? A ver, no lo sé, a lo mejor hay alguna que le gusta. Hombre, ahí solo el único que tiene un poco de presencia, pero que nunca llega a salir, excepto la intro, es el Zack. Que es el que ha montado la isla esa. Ah, la isla de Zack. Sí. Y musicalmente... La isla que a todos nos gustaría tener. ¿Hay algún tipo de música ahí que invite al desmadre? Pues sería música de esa de verano, de rollo Caribe Mix. Ajá. Si estuviese en esa isla, ¿te importaría estar escuchándola? Pues sería una mierda. A mí como si ponían a Pitbull. Bueno, y si lo ponen, pues mira, si empiezan a perrear, pues mejor todavía. Pero tú no has estado... ¿Eh? En entornos parecidos, también escuchando a Pitbull y rodeado de mujeres bellas. Como tiene que ser. Sí, sí, sí, por eso, que la música me da igual. O sea, amigo, yo me adapto a lo que sea. Pitbull con gusto no duele. Sí, Pitbull con gusto no duele. Bueno, pues y eso, entonces, bueno, esto, de hecho me lo puse también un poquito, pero nada, fue verlo, echar un partido y dije, otra cosa. Y me puse de la Xbox uno que me dio mucho gusto comprarlo ahí de oferta para Xbox uno. En su momento, en alguna tienda de segunda mano, que fue el Ultimate Dead or Alive. Que esto era, sacaron un pack con el Dead or Alive 1 remasterizado y con el Dead or Alive 2, que salió primeramente en su momento para la gran Dreamcast. Este también remasterizado con los gráficos del Dead or Alive 3. Pero, ¿qué pasa? Que aquí, pues, estaba todavía lo jodido de este sistema de juego del Dead or Alive, que es el botón de cubrirse. Puta mierda. Puta mierda asquerosa. Y... porque eso, en el Oralize 3 creo que eso lo quitaron un poquito. O sea, sí que tenía botón de cubrirse, pero creo que también se cubría automáticamente, entonces era un poco menos asqueroso. Y en el 4 creo que también se cubre solo, o se cubren como en el Tekken, dándole para atrás o lo que sea. Pero eso, pues en demasiado rápido, para mi gusto, no me entero de una mierda de lo que pasa, pero al menos se ve, intenta botar medianamente bien, al menos en las victorias te das cuenta de la dinámica de peso y estas cosas que tienen los gráficos. Entonces, pues nada, lo he puesto un poco y lo he quitado. Y me he ido a hacer cosas pues más interesantes, como pues mientras dibujaba, pues ver series. ¿Y qué he visto que os pueda recomendar? Aunque creo que los que la conocéis ya lo habréis visto. Pues me he visto la tercera temporada de True Blood. O aquí Sangre Fresca, creo que es. No, ¿a quién le interesa? Todo el mundo la conoce como True Blood. True Blood. Madre mía, qué tercera temporada. El final no me gustó nada. Porque es como... A nadie le gusta el final de esa temporada. Sí, es que no es final. Es como antes de la 4, pues cortamos aquí y vamos haciendo más episodios. Eso no... O sea, como final, no es final. Y bueno, sí que por una parte me ha gustado, pero por la otra ya es un poco ya paranoia, que ya hay muchos más personajes fantásticos de los que uno se espera. Y pues una cosa que me gusta de esta serie es que es como, ¿cómo decirlo? Es como cutre en deluxe, ¿no? O sea, es como una parodia de cosas a lo Crepúsculo, dentro de lo que cabe. Pero. Más cutre. Pero como. No, o sea, está mucho mejor hecha que Crepúsculo, pero está como la versión cutre, así rollo con humor. O sea, que se nota que se lo toman un poco a risa y todo eso. Pero eso, pues si combina ambiente sureño con vampiros y tal, pues es que eso te puede salir una maravilla digna de Garcenis. ¿Y las voces qué te parece? Las voces de los personajes. Las voces, bien, es una serie que se nota que tiene dinero para todo. Pero esto lo vi en español, ¿no? Sí, esa la vi en español. Bueno, aunque el último capítulo me lo vi doblado. Fui a casa de una amiga y ahí ven todo con sus títulos y me lo tragué así. Y me mola más la voz, por ejemplo, de la tía en español. Es más y más como su personaje es. Ahí. Pero bueno, siempre la versión original pues tiene sus cosas buenas, que es la original. Y se nota, o sea, de cuando vas al doblado, pues se nota ahí, pues que las voces no, o sea, que las bocas no corresponden. Sí, los labios. No, tal. Pero bueno, a mí no me molesta. Y bueno, una serie ahí con tetazas ahí a tometer, ¿qué más quieres? Sangre. Nada, y muy recomendable. Y bueno, es básicamente pues un poco todo lo que he ido haciendo. Puedo recomendar más series, pero... Recomiéndanos música. ¿Has descubierto algo nuevo o sigues en tu línea? Música, pues me tuve que hacer un road trip y ahí metí música de How to Make It in America, pero música de la que es así más rollo electrónica. Uh-huh. Y de algunos temas de la serie esta de Gulli Costa Abajo. Uh-huh. Tiene unas cosas interesantes de Junk XL o esto se llama. Uh-huh. ¿Cómo es? Y pues música un poco más macarrónica de la que yo suelo escuchar de normal, pero bueno. ¿Y alguna y de Pitbull cuántas te metiste? Pues no, lo tengo en un disco aparte. Oye, pues sí. Tú antes hablando con tu primo, eso, Moby no se lo controla. ¿Te mola Moby? Pues sí, pero no me lo ponía en el coche, no me... creo que sueltan canciones también demasiado largas. Me pasa como a Fatboy Slim, pero no suelo ser tan animado como Fatboy Slim. Ok. A Fatboy Slim sí. Ok, pues Salva, ya que estás con la mentalidad de road trip y un poco más despierto, uh-huh, si te parece, vamos a hablar en un Confesores Viajeros. De un road trip a Galicia. A ver qué se puede contar de ahí. Bueno, pues

Aquí tienes un faro. Entonces, el viaje ha estado bien. Ha estado bien. He acabado cansado. Y ya, pues, tenía ganas de venir a Murcia y desconectar. Pero, oye, me da mucha rabia el tema ese de lo de la fiesta esta del Albariño y no haber podido grabar con Arza ni con Super Deimos porque lo hubiésemos pasado muy bien. Y porque ahora me voy a tener que imaginar Super Deimos, pues eso, como un Hellgast. y sigo sin ponerle el lunar en la cara. Claro, es que estas cosas del alcohol y los videojuegos tenías que llevar cuidado. Hay que beber con moderación. Pero no, pasa una cosa. A ver, hay momentos en los que hay que ser confesor por encima de todo. Y la fiesta, o sea, hay que saber vivir. Y nosotros sabemos vivir. Hay veces que hay que desconectar un poco de los videojuegos y de todo. De hecho, el foro prácticamente yo no lo he mirado esta semana. No teníamos internet. A tomar por culo, desconexión total. Y me ha venido bien. Eso es lo importante, que te vaya bien. Así que nada, poco más que contar, salvo que merece la pena hacer esta ruta y conocer esto. Coruña, lógicamente, es un sitio al que es más fácil ir en algún momento de la vida y invita. Luego dicen que una de las partes más bonitas de Galicia, que es la parte de Rías Baixas, yo apenas la he visto, porque simplemente estaba encambado, que estaba a 150 kilómetros de Coruña, y fuimos a pegarnos la fiesta, no he visto nada más. Pero ya os digo, la zona de Costa de la Morte está muy chula y es una de las zonas que fueron bastante afectadas por el tema este del Prestige y eso. De hecho, de vez en cuando encontraba lo que en Alemania llaman los memoriales, en los que recuerdan pues la catástrofe ecológica que se produjo. Así que voy a abrirme una estrella de Galicia a salud de los confesores gallegos y de la gente que nos trató bien durante este viaje. Fran, dime. Bueno, ¿qué te ha parecido esto del viaje a Galicia? ¿A ti te llama eso o qué? Yo cuando tenía 7 años fui a Galicia y me acuerdo bastante de cuando pasé por Riazor también, del faro este tan famoso que está cerca de Riazor, pero ahora mismo no me acuerdo el nombre. La Torre de Hércules. La Torre de Hércules, sí. Y sí, el ambiente también me acuerdo, el acento de los gallegos, evidentemente. Y sobre todo los pueblos que estaban cerca de la costa también. Uh-huh. Y la verdad es que me parece un sitio muy, muy bonito y muy interesante para viajar. Ya sabéis que en verano, Confesiones de un Jugador pasa de ser un podcast de videojuegos a un podcast de estilo de vida. Y lógicamente el momento de escuchar a Rihanna. A Rihanna. Que ha pasado a saludar. ¿Qué vamos a hacer? Unos tienen a Hannah Montana, otros tienen a Rihanna. Pero bueno, vamos a empezar a escuchar un poquito sobre nuestros viajes, sobre nuestra aventura. Pedro nos tiene que contar qué tal por India. Que vaya tela. Y veremos a ver si no cae algún viaje más este verano, que en todas partes hay tesoro y hay que descubrirlo. Por lo demás, os remitimos al próximo programa y os recomendamos también que paséis por nuestro foro confesionesdeunjugador.es. Sí, que echéis un vistazo a nuestra página de Facebook Confesiones de un Jugador y que, pues, que echéis un vistazo también si queréis estar al día de las últimas novedades relacionadas con el programa y con nosotros en Twitter, que es Confesiones de el número 1 y J. También invitaron a escuchar Confesiones de un Jugador Unplugged, un programa que estuvo hace poco, la subió, que un programón, el programa que hacen los oyentes, que lo hacen a su estilo. De hecho, en los primeros de vez en cuando aparecíamos y es un poco dirigiendo el cotarro, pero ya decidimos cederle la batuta a Darkseid, que pues oyente y miembro del equipo también, y se encarga un poco de ir quedando con la gente y de ir dándole forma. Decir que en el último programa vais a encontrar extensos comentarios sobre la saga de Tekken y la última película y todo el tema de Tekken Hybrid. Me lo escucharé. Vais a escuchar también un súper especial sobre la saga Bubble Bobble, Rainbow Islands y Parasol Stars, con muchísimo secreto y muchísima anécdota, en el que Darkseid y el señor Rosa pues se van a tomar su tiempo para contarnos un montón de cosas muy chulas sobre una de mis sagas también favoritas. Y eso, un programa chulo en el que vosotros sois los protagonistas, y si queréis participar tan solo tenéis que poneros en contacto con Darkseid en nuestro foro y decir: hey, que yo me apunto, que me apetece, que quiero hacer mis 15 segundos de gloria, que quiero dar mi visión personal sobre lo que sea. Así que echarle un ojo. Por mi parte, sé felices, disfrutar la vida y el verano, que para eso está. Pues nada, confesores y confesoras, nos vemos en el siguiente podcast. Un abrazo a todos y espero que comentéis mucho en el foro y que os animéis a pasar por la página web. Y nada, ha sido un placer estar aquí esta tarde. Ok, bueno, Pacray, te toca cerrar el programa, utiliza la claqueta. Pues bueno, adiós, hasta otra. Memory.